estado puro. Hasta las 6 a.m. Un sonido conectado a tus oídos. Nightlife. Metro. Vení a celebrar el Día Internacional de la Mujer con la música de Ana Prada. El sábado 9 a las 21 horas en la Plaza General San Martín. Vení un buen viaje. www.moron.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. La belleza está en el interior. Detrás de una vidriera, vení a Alto Palermo y disfruta un día único. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Identificate en el inconsciente colectivo. A partir de ahora y hasta las 10. No somos nadie. 2013. Juan Pablo Barsky. Un programa registrado a nombre de No Somos Nadie. Metro. Cuando un personaje como Hugo Chávez se muere, no hay necesidad de mirar tanto para atrás a la hora de registrar su legado, lo que deja. Ni siquiera hacía falta esta larga agonía, llena de rumores, de especulaciones, sobre su salud, sobre si podía volver a ejercer el poder, sobre qué iba a pasar si finalmente ocurriera lo que ocurrió, su muerte. No hacía falta, porque ya su obra, para bien o para mal, como se dice en estos casos, prescindiendo del contenido ideológico y solo registrando su trascendencia, esa obra ya contaba con palabras grandilocuentes que a veces se usan para cualquier cosa, pero en este caso encajan perfectamente. Refundación, revolución, cambios definitivos en la sociedad venezolana. No hacía falta que Chávez se muriera para registrar semejante legado. Solo hacía falta comparar cómo y cuándo llegó Chávez al poder, lo que era Venezuela, lo que era la relación de Venezuela con el resto de América Latina, y lo que Chávez deja. No había dudas, mirando para atrás, de lo que Chávez había hecho. Y cuando no hay dudas, mirando para atrás, de lo que una persona hizo, sí se generan un montón de dudas respecto de qué va a pasar cuando esa persona ya no esté. Aún desde el rechazo, aún desde la profunda adhesión, todos, absolutamente todos, a los que ayer les cambió el día la muerte de Chávez, por supuesto el mundo sigue, las actividades de cada uno continúan, pero cuando recibimos la noticia de la muerte, cada uno se detuvo a pensar, 5 minutos, un poco más también, en lo que le parecía, en lo primero que se le cruzaba por la cabeza al enterarse de la muerte de Hugo Chávez. Y eso retrata al personaje. Puede haber muchas miradas retrospectivas, dividir su influencia en el país en aquellos primeros años desde el 99 o más atrás, con aquel intento fallido de golpe de Estado en 1992, en el que sale fortalecido, en lo que era Venezuela, un país donde el 60% de la población no confiaba en la política y creía que los dirigentes políticos vivían de la política y no vivían para la política, utilizando un concepto del sociólogo Max Weber. ¿Y cómo fue transformando Chávez ese país? Con un contexto, por supuesto, económico muy distinto, con un barril de petróleo a niveles altos, que le permitió también tener financiamiento, tener dinero, para imponer su proyecto político. Uno puede decir populismo y no calificar al populismo. Depende de quién diga y cómo lo diga, si le da una connotación positiva o negativa. Y hasta podemos discutir qué significa populismo, incluyendo preguntas como cuándo, cómo y dónde. ¿Qué país necesita una dosis de populismo? ¿Cuándo el populismo empieza a ser demasiado y la coyuntura y la estructura del país te pueden sugerir otras miradas? Las discusiones sobre si Chávez era bueno o malo existían mucho antes de su muerte. Chávez, como personaje central del continente, no debía o no necesitaba morirse para ser considerado uno de los más influyentes, el más, porque no solo cambió su país, sino también cambió las relaciones entre los países de América Latina. Cuando Lula llegó al poder, por supuesto su presencia generó muchos cambios, pero hubo cosas que Lula no tocó y que tienen que ver con políticas de Estado que había trazado su antecesor Fernando Henrique Cardoso. Cuando Kirchner llegó al poder tras la asunción o el interinato de Duhalde, hubo por supuesto cosas que Néstor Kirchner cambió, pero otras, como la matriz económica, no cambiaron. De hecho, Labaña fue el primer ministro de Economía de Kirchner y era el ministro de Economía de Duhalde. Chávez cambió todo. No hay ni un registro, o hay muy pocos registros, de la Venezuela preexistente a Chávez. Pero insisto, no hacía falta que se muriera Chávez para entender esto, para saber que estábamos hablando de un país al que Chávez había refundado. Tantas veces usada y gastada en su contenido, la palabra revolución, la palabra refundación, se adecuan exactamente a lo que hizo Chávez. Y por supuesto, cada uno de ustedes tendrá su mirada positiva, negativa, recalcitrantemente positiva, recalcitrantemente negativa, de la obra de Chávez. Entonces, cuando hay tanta certeza respecto de lo que una persona hizo antes de que se muera, cuando en realidad lo que ayer impacta es el suceso de la muerte, porque nadie podía desconocer el proceso anterior en vida, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar después? Porque aquí murió Néstor Kirchner, no era presidente, y hubo un gran dolor, una enorme manifestación popular, pero la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, y si bien el suceso de la muerte influyó decisivamente, hay muchas cosas que no cambiaron. Luego, Cristina, usando una expresión kirchnerista o cristinista, profundizó el modelo. Incluso cuando muera Fidel Castro, que los va a enterrar a todos, tampoco habrá grandes preguntas de hacia dónde irá Cuba, porque ya el poder lo ejerce Raúl. Y hay una transición definida. Sí, será de una enorme conmoción el suceso cuando ocurra. Nadie sabe cuándo, porque fallecen políticos y Fidel sigue vivo. Y recibió en Cuba a Chávez durante su tratamiento. Pero en la muerte de Chávez no. Hay una gran incertidumbre respecto de lo que va a pasar con Venezuela. Ayer conversaba con una amiga que trabaja acá en la Argentina hace 4 o 5 años. Furiosa antichavista. Incluso nos divertíamos, le ponía fichas y la charla duraba 5 minutos porque se enojaba. Ayer hablé con ella a la noche y me decía, mira, durante muchos momentos de mi vida, sobre todo acá en la Argentina, dije, ojalá se muera este tipo. Y cuando ayer conocí la noticia de su muerte, casi me largo a llorar. Cuando se suponía que tenía que estar contenta. Y le pregunté, ¿por qué? Es porque yo con Chávez sabía qué país tenía. Obviamente, despreciaba el 80% de las medidas que tomaba y podía reconocer el mérito del otro 20%, pero yo sabía qué era Venezuela con Chávez. Fue tal dominante, tal influyente su presencia, que hoy me decía, tengo incertidumbre. Yo, pero ¿de qué tenés miedo? Por ejemplo, que nos transformemos en un Irak. Que venga Estados Unidos y por razones geopolíticas, económicas, petróleo, tenga una presencia que el propio Chávez negaba. Y me lo decía una antichavista. Capriles, Maduro, Diosdado Cabello, personajes que empezamos a conocer cuando Chávez entró en la fase terminal de su enfermedad, 2013, y sigue muriéndose la gente de cáncer. Hoy deberán asumir un rol para el que quizás nunca se sintieron preparados, porque era tal la presencia, la influencia, la omnipresencia en realidad de Chávez, que dominaba toda la escena. Hoy no hay dudas del legado de la obra que dejó, para bien o para mal. Eso es subjetividad. Dentro de semejante contraste, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene una posición tomada respecto de lo que fue Chávez, de lo que representó, de lo que significó. Cuando un tipo logra eso, en vida, su muerte genera una enorme incertidumbre respecto de lo que va a pasar. Y nadie sabe qué va a pasar en Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela como país integrado a América Latina, sus relaciones comerciales, su rol en UNASUR, en Mercosur? El carisma de Chávez impide compararlo con cualquier otro político. Cualquier elección en Venezuela que no tenga a Chávez como candidato será diferente, aún para los chavistas. El tipo convirtió su apellido en un sustantivo o en un adjetivo. Hoy también malgastamos esa palabra y hablamos de el masismo, del macrismo, del bullrichismo, del sciolismo, para definir a personas adheridas o que apoyan el proyecto de un dirigente político. Se usa para cualquier político que tenga 2 o 3 seguidores, o 4.000 o 40.000. Pero el chavismo sí existe. ¿Cómo será el chavismo sin Chávez? Conocemos a los personajes, el propio Chávez los hizo conocer. ¿Cómo será el antichavismo sin Chávez? Porque la muerte de Chávez quita un elemento central de la oposición venezolana, la oposición al personaje, a sus modos. Eso deja Chávez. No hacía falta que se muriera para registrar su legado. Su muerte abre un gran interrogante respecto del país y del continente. Porque si bien podíamos prepararnos para su muerte, nadie sabía, ni nadie sabe, qué será Venezuela y su relación con el continente sin Hugo Chávez. Gorilas, así comenzamos musicalmente el programa con Melancholy Hill. Hay que hablar de los diarios, ¿no? Final, titula muy Chávez, la foto del presidente de Venezuela, 1954-2013, tenía 58 años, tras 21 meses de lucha contra el cáncer, 4 operaciones y mucho misterio, murió ayer el presidente de Venezuela, tenía 58 años, conmoción y dolor en todo el continente. Una foto de Chávez con pelo, una foto bastante distante en el tiempo. Murió Chávez, el principal aliado internacional de Cristina Kirchner. La foto del cronista es más actual, ya pelado. 3 días de duelo, decretó la presidenta, viajó anoche a Caracas. Está cerca de llegar a Maiquetía. La presidenta decretó 3 días de duelo. Venezuela debe lidiar con inflación de 20% y tensiones cambiarias. Maduro tiene que llamar a nuevas elecciones en los próximos 30 días. La alianza económica con la Argentina quedó atada a la sucesión. No será lo mismo Maduro que Capriles. Y hasta quizás no sea lo mismo Maduro que Chávez. Los mercados apuestan más a subas en espera de chavismo moderado. Denunciaron a Estados Unidos por la muerte, pero Obama no confrontó. Hablaban de un cáncer inoculado y ayer muchos oncólogos decían que esto era imposible. Incluso lo escuché a Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, el expresidente uruguayo, en Radio La Red, refiriéndose a Chávez como líder político y sus experiencias cuando le tocó gobernar Uruguay. Y Luis Novarese, el periodista de La Red, le preguntó con mucho criterio: usted como oncólogo, ¿qué opina de esta versión, de esta acusación? Y dijo: científicamente no está a mi alcance darle fundamentos a semejante afirmación. Murió Chávez, se debe votar en un mes, comienza una nueva etapa. Lo anunció a los 18:55, hora de la Argentina, por cadena nacional. Eran las 5:25, hora de Venezuela. Una creación de Chávez, un uso horario con media hora de diferencia. Horas antes, Maduro había acusado a los enemigos históricos de dañar la salud de Chávez y había ordenado expulsar a 2 agregados militares norteamericanos por supuestamente conspirar. Se votará presidente dentro de los 30 días, como marca la Constitución. Debería haber asumido la presidencia el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pero la transición la hará el propio Maduro, quizás para subir más su perfil y su influencia, para que la gente lo registre como real garantía de la sucesión, sobre todo los que apoyaron a Chávez durante su gobierno. Como Chávez nunca pudo asumir su nuevo mandato, lo que estaba previsto el 10 de enero, su vicepresidente de la gestión anterior siguió a cargo del Ejecutivo, lo que fue avalado por la justicia. Despliegue de Fuerzas Armadas en toda Venezuela para asegurar la paz. Fallecimiento generó inmediatas muestras de solidaridad en la región. Cristina Kirchner viajó en la madrugada a Caracas y canceló la cumbre de mañana con Dilma en el Calafate. Ordenó 3 días de duelo. Será este viernes el funeral. Van a concurrir todos los presidentes de América Latina. Se abre una nueva etapa con múltiples interrogantes. Chávez desplegó un poder absoluto durante 14 años de la mano de los recursos que le generaba el petróleo. Su política económica incluyó estatizaciones, expropiaciones de campos y empresas y, en general, una intervención total en la economía. Cuba y Nicaragua son los países más dependientes de la ayuda que Chávez brindaba, básicamente en petróleo, a los gobiernos amigos. Estados Unidos expresó solidaridad, pero reclamó el respeto a los estándares democráticos. Por más que triunfe Maduro en las próximas elecciones, nada será igual en Venezuela y América Latina. El candidato opositor, Enrique Capriles, anoche llamó a la unidad de todos los venezolanos. Los mercados operaron con cautela tras la noticia. En parte se habían preparado para el desenlace. Es una buena cobertura de ámbito financiero, con mucha letra chica y una foto de Chávez, saludable aún, con pelo, montada con el anuncio de ayer de Nicolás Maduro. Adiós a un líder, titula Popular. La foto de Chávez tirando un beso con la clásica camisa. Acusan a enemigos de Chávez de causarle la enfermedad. Es lo destacado del Popular. Hasta siempre, comandante. La foto de Chávez de crónica con la boina, el uniforme militar y la banda venezolana cruzándole. Nicolás Maduro anunció oficialmente el fallecimiento del líder bolivariano. Hacía meses que luchaba contra una cruel enfermedad, gobernaba su país desde el año 99. Amado y odiado ya es parte de la historia. Lágrimas entre sus seguidores, respeto entre sus detractores. y una foto de Chávez con Kirchner, dos presidentes que cambiaron el rumbo de la región. Tres días de duelo decretó la presidenta. Murió Hugo Chávez, asume Maduro y en 30 días convocan elecciones. La foto del pueblo venezolano llorando la muerte de su líder. Así lo cubre el diario La Nación. Hasta ahora la mejor cobertura de portada, la de Ámbito Financiero, por la información, por el perfil que retrata. Chávez, el líder populista que deja una huella en América Latina, título de Clarín, foto de Reuters, vieja también, con uniforme y boina, polémico, audaz, autoritario. Maduro, el vice, dijo que le inocularon el cáncer que acabó con su vida. Y un suplemento especial de Clarín. En la historia, titula Página 12 con un dibujo de Daniel Paz y una serie de columnas de los periodistas del diario. Murió Hugo Chávez, el hombre que cambió el rumbo de Venezuela y América Latina. También es una buena forma de definirlo. Adiós a Chávez, titula Tiempo Argentino, no hay otro tema. Una foto grande, junto a Kirchner y a Lula, el líder bolivariano fue una figura central en la integración latinoamericana. Decretó tres días de duelo y viajó anoche Cristina a despedir a un compañero y amigo de la Argentina. Como ven, omnipresencia de Chávez, no solo en portada, sino como título principal, hasta en los diarios populares, como muy crónica y popular. David Bowie, The Stars Are Out Tonight. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. The stars are never. And the living, they tell us. 6 y media. The Stars Are Out Tonight. David Bowie. Por supuesto que la cobertura de la muerte de Hugo Chávez ha dejado poco espacio para otras noticias. Tiempo Argentino no tiene otros temas. Página 12, sí, uno. Los jueces ganan para sustos. La Corte empezó a deliberar sobre el pago del impuesto a las ganancias. Clarín. Confirman que Gendarmería espiaba a dirigentes sociales. Se supo por pericias a computadoras secuestradas en Campo de Mayo. Es algo prohibido por la ley. La ministra Garré negaba todo. Scioli, Bonfatti en Expoagro. Los gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe se mostraron con dirigentes del campo en mayor muestra del agro. Y un policial. Roban y matan a un remisero. Crónica. Despliegue por la muerte de Hugo Chávez. Poco espacio para otros títulos. Para robarles, toman de rehén a familia Yanqui en Pinamar. Primeros dos detenidos por el crimen de Yanela. En Berazategui siguen la impotencia y la bronca. Popular tiene una foto de Diego a los besos con Rocío, su nueva novia. Estuvo en el triunfo del Madrid 2-1 en Old Trafford ante Manchester United. Espectacular segundo tiempo. De los mejores que vi en mucho tiempo. Con giros en el marcador, actuaciones individuales descomunales y un arbitraje que con una decisión cambió el curso del partido. No el resultado, el curso. Evidentemente ese turco Kakir nunca jugó al fútbol, por eso solo él pudo mostrarle roja a Nani en una jugada en la que Nani jamás ve a Arbeloa y es una intervención de amarilla. Scioli ofrecerá 22% de aumento, pero docentes ya lo rechazaron. Y el caso policial en Berazategui del asesinato de un remisero. Así completa su portada Popular. Luego nos ocuparemos de los temas deportivos, que por supuesto hay menos. Salvo en Olé. Gesto conciliador de la Corte al Gobierno, temas de la Nación. Dejó trascender que no tiene objeciones sobre los proyectos anunciados. Pablo Schocklender recuperó la libertad, estaba detenido en la causa de las madres. La justicia decide mañana la situación de Sergio. Ya lo había planteado el abogado acá, No Somos Nadie, que tenía fundamentos para pedir la libertad de su defendido y eso pasó ayer. Cambios en ganancias, será menor el impacto del mínimo no imponible. Alerta de Estados Unidos por el lavado de la Argentina. Y una sola promo arriba del nombre del diario en La Nación, Expoagro. Optimismo en la apertura. Los expositores prevén un buen año en ventas pese a las nuevas disputas del sector con el gobierno. Docentes al choque, no al 22% de Scioli. Títulos de ámbito financiero. Cerró 2012 con déficit primario, 4.375 millones. Dato importante. ¿Se acuerdan de aquel superávit gemelo que proponía Néstor Kirchner? Superávit comercial y fiscal. Aquí cerramos 2012 con déficit, 4.775 abajo. Wall Street quebró récord histórico y va por más. Terminó en 14.254 puntos. Superó el récord de octubre de 2007 antes de la crisis financiera, que era de 14.198. Anti-Blue aspiran 1.530 millones en la licitación de letras y notas. De esta forma resta combustible para la escala inflacionaria y la presión de la demanda sobre el dólar blue. La Corte ve difícil el pago de ganancias, empleados están exentos y temen ola de paros. Así se completa la portada de ámbito. El déficit fiscal superó los 55.500 millones en 2012. Ámbito te dice 4.735 como déficit primario. Señor del Río nos va a explicar por qué hay semejante diferencia entre los 4.700 y los 550.000 millones. No, 55.500 millones. Ya te hacía yo la diferencia agregando un cero. Un déficit de 550.000 millones es la muerte financiera para un país. Las tarifas de los taxis porteños aumentaron o aumentarán 21% en dos tramos. Cayó la producción y la exportación de autos se derrumbó 15%. Ayer hablábamos del récord de ventas en febrero y el cronista te habla de la caída en la exportación de autos. aceptan especificar contratos en dólares, pero a un cambio de 8 pesos. Así cualquiera, te diría uno que trata de negociar entre el Negroni y el 5-10 oficial. Este es el temario fuera de lo que es la muerte de Hugo Chávez en materia político-económica. Como ven, mucha menor cobertura, falta la parte deportiva de la que vamos a hablar luego de esta canzoneta. El nuevo Prince, el otro día el señor Pablo Manzotti trajo una canción que la rompió. Este es el primer corte, Rock and Roll Affair. She believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of her soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, your heart is open wide. Women, he gave up women for the stripes of the road. Learned the meaning of grace, that's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith will be from willing, but you know that I'm able. If there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, I think I can fit you in. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Prince, Rock and Roll Affair, tributo a sí mismo, puede ser, pero igual agradable lo nuevo del príncipe. Temas deportivos, pocos también, por supuesto, popular. Ramón balcó al equipo y habló con los referentes, se pudo ver en tele y está la foto, la charla entre Ramón, su hijo Emiliano, Poncio y David Trezeguet. Es el único tema del popular. Hablando de deportes, Bianchi analiza cambios y ajusta la defensa mañana ante Nacional de Montevideo en la Bombonera. Quiere cambiar la imagen del equipo en el partido por la Copa. Además, Boca debe ganar para acomodarse en el grupo tras perder de local y ganar de visitante. Es el equipo de reunión, título de Olé. Ramón habló y decidió dar una nueva oportunidad. Emiliano, Poncio y Trezeguet, cumbre en el medio de la cancha. Ya más calmado después de la mala actuación con San Lorenzo, el DT bajó un cambio. Pone el mismo equipo contra Colón. Con Román juego más en el área. Biatri. Tata muy solo. Scocco descontó con un golazo, pero esta caída de local lo complica. ¡Qué golazo el de Marino! El gol que hicieron los chilenos de la U. Que bien acomodó el cuerpo Marino y definió. Y lo que le dolió haber hecho el gol. Estaba triste, compungido. Futbolista surgido en Newell's, campeón en aquel equipo de Tolo Gallego de la Apertura 2004. Que pasó por Boca y que Julio Ricardo hizo célebre con la frase "no hubo mano de Marino", justamente en un Boca Newell's. Perdió 2-1. Newell's golazo de Scocco en el final del primer tiempo. Pensé que se lo comía en el segundo tiempo. La expulsión de Heinze condicionó el desarrollo del juego. Copa sin gente, una sanción tribunera para Vélez. Árbitro aval, vivimos una locura de fecha 15. Cristiano grita en silencio. Su gol clasificó al Madrid y dejó afuera de Champions a su ex equipo. CR7 no lo festejó, hizo el calma, calma. Y después pidió disculpas. Golazo. Cómo la abordaron Kedira, que estaba jugando de lateral derecho. El baby Kirchner, Özil e Higuaín, con un centro fuerte para la entrada de Cristiano por detrás de Rafael. Lo bien que entró Modric, lo bien que hizo los cambios Mourinho otra vez. Porque además no modificó el esquema. Jugó con tres laterales derechos. Arrancó Arbeloa, que cuando lo expulsan a Nani, Mourinho, Pillo, lo saca porque estaba amonestado. Y como él registró que el árbitro se había dado cuenta del error, dijo, este va a compensar una injusticia con otra. Que lo hizo con la mano de Rafael, que era penal. Pero como ya había favorecido al Madrid con la expulsión, dijo, siga, siga. Entonces lo sacó Arbeloa, lo puso a Modric para jugar en el medio con Xavi Alonso. Delante estaban Özil, Kaká y Cristiano, y arriba Higuaín. O sea, terminó o jugó buena parte del match con los tres creativos, con Modric, Kaká y Özil. Habitualmente juega uno de los dos, o podría ser Modric el compañero de Xavi Alonso de Kedira, pero los puso a los tres. ¿Defendió con tres como hace el 95% de los entrenadores? No, lo puso a Kedira de cuatro para que, con sus características, explotara el lateral. Se pone 2-1, entra Rooney y ¿qué hace Mourinho? Lo pone a Pepe. Pero lo pone a Pepe a jugar de cuatro, para no desarmar la saga con Varane, que volvió a jugar muy bien, y el rocker, Sergio Ramos. Y terminó jugando con Pepe, de lateral salió Özil. Y cambió de nuevo el esquema. Fue un gran segundo tiempo. Gran segundo tiempo. Y el Madrid completa la mejor semana en el ciclo Mou. Se cargó dos veces al Barcelona por Copa del Rey, por la Liga. Le metió muchísima responsabilidad para el partido del martes que viene contra Milan. Y los propios jugadores del Manchester del Madrid decían, si no ganamos en Manchester no sirve para nada. Bueno, ganaron en Manchester. Y ahora, ¿quién los para? Rumbo a la décima Copa de Europa. Y después no hay otros temas deportivos. Olé, con su habitual despliegue, algo en Crónica, algo en Popular, y nada más. Son las 6:44, programa especial, por supuesto, con la cobertura de la muerte de Hugo Chávez, lo que está pasando en este momento en Venezuela, mirar para atrás, y también mirar para adelante, respecto de lo que va a pasar, con muchísima incertidumbre, porque cuando un tipo provoca un antes y un después, y no hace falta que se muera para registrar su legado, cuando en este caso se produce la noticia de su muerte, todo en medio del dolor, del respeto y también de la sobreactuación innecesaria, pero sobreactuación al fin, lo que queda es una gran incertidumbre por lo que vendrá. Ya volvemos. Metro 9 5. 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llega Hangout Music Week, una semana puro rock y reggae, 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Del 11 al 15 de marzo, viví acá tu Pecu Machu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y mucho más, todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entrate más en la página de Google Plus de Tomar Discos. Con una lectura simple de las noticias, te queda todo mucho más claro. Claro te trae Carrusel de Noticias, todos los días, en No Somos Nadie, con Juan Pablo Barsky. Un par de vueltas por la actualidad, para dejarte con los pies en la tierra. Carrusel de Noticias. Metro. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Pelo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a la venta por Ticketek. Revista ElGourmet.com. Este mes, Troca y su versión moderna de la Pascua. Madrid Fusión, el evento gastronómico más importante del mundo. Y 30 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Comenzó tu año laboral. Tenés todo por hacer y volviste como nuevo de las vacaciones. Ahora es el momento de emprender. Empezá mejorando la comunicación de tu empresa con Telefónica Negocios. Contratá banda ancha negocios, más línea IP, ingresando en telefónica.com.ar/negocios o llamando al 0800-999-7007. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Somos origen de nuestra propia existencia. No somos nadie. Julieta, le mando un beso, pregunta, con razón el estado del tiempo, la introducción sobre la muerte de Hugo Chávez quitó espacio a lo que habitualmente hacemos, y voy a darle, por supuesto, los datos a todos, antes de salir de sus casas. Si lo hicieron, les pido disculpas por alguna omisión. Cielo nublado, vientos leves a moderado del sector norte. Durante la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados a leves del noroeste. Hablamos de números. La máxima para hoy de 29. Y el viento del norte sube o hace subir inmediatamente la temperatura. Para mañana también de 29, para el viernes de 30 y para el sábado de 32. Rotan al sur durante el jueves a la mañana, pero después viento norte, noreste. Y vuelven a rotar al norte, tiempo desmejorando recién para el sábado a la tarde-noche, pero vuelven las temperaturas más 30 para viernes y sábado. La de hoy máxima 29, para mañana también. Saludo a todo el equipo. Mariana, Flor, José Pablo, Mariano, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. Bueno, señor Mariano Beldig, será usted el comandante del programa hoy. Todos nos sumaremos desde distintos lugares para analizar lo que no es el único tema del día, pero sí, sin dudas, el más importante, la muerte o el anuncio de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Sí, es un tema que sin lugar a dudas cambió la agenda ayer por la tarde, pese a que era la noticia que quizás todo el mundo esperaba más antes o después, pero en definitiva se veía venir que no era buena la perspectiva, no era buena la perspectiva sobre la salud de Chávez desde que había regresado a Venezuela y aún seguían sin mostrar más que aquella foto estática junto a sus hijas. Ya a esta altura, en otros momentos, había trascendido, aunque es un video de él sin audio, y el final parecía acercarse y finalmente ocurrió ayer a las 16:25 de la tarde, hora venezolana. una hora y media más en la Argentina, 17:55, así lo anunciaba Nicolás Maduro. La secuencia de salud de nuestro comandante presidente, en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Así lo anunciaba Nicolás Maduro, el vicepresidente, quien va a llevar adelante la transición. La constitución marca que debería ser Diosdado Cabello, pero será Maduro, y seguramente será Maduro el candidato del chavismo para las elecciones contra Enrique Capriles. Eso lo confirmó ya Elías Jaua, es el hombre elegido para competir contra quien vaya de la oposición. Después vamos a estar contándote cómo se está parando la oposición frente a esto que ellos también de alguna manera estaban especulando, pero lo concreto es que todavía Capriles, pese a ser el candidato, que sería el candidato natural, porque fue hace unos meses, no está todavía ungido por todos los partidos de la Mesa de Unidad Democrática. Pero vale señalar un detalle en la voz de Maduro, ese quiebre que hace cuando menciona y cuando da finalmente la noticia trágica para Venezuela de que había muerto el comandante presidente, como dice él, Hugo Chávez. Ese quiebre es sincero en la voz de Maduro. Podrá parecer ensayado, podrá parecer que quizás esa suerte de parafernalia con la que suele anunciar todo el chavismo tiene su lado, si se quiere, dramático, actoral, pero realmente es sincero el quiebre de un hombre que conocía a Chávez desde 1980 y pico, que se crió prácticamente a su lado políticamente y que realmente sentía un amor muy especial por el quien era su líder político, Hugo Chávez. Antes, Nicolás Maduro había denunciado un complot, una conspiración. La palabra inocular de golpe apareció por todos lados, que le habían inoculado el cáncer, algo que luego fue desmentido por muchos médicos que decían que científicamente esto era imposible o por lo menos incomprobable. Lo escuché a Tabaré Vázquez, oncólogo, expresidente de Uruguay, en un muy buen reportaje que le hizo Luis Novarese ayer en La Red, que estuvo rápida. Yo habitualmente escucho La Red a la tarde con Gustavo López, un buen momento, y voy mechando con el programa de Mariano en Rock and Pop. Es un horario al que le dedico cuando estoy en el auto, espacio de la información deportiva. Y a las 7 de la tarde la Red cambió la programación y puso a Tomás Gulat y a Luis Novarecio. Muy criterioso el cambio y, por supuesto, cubrieron la noticia. Y Tabaré Vázquez, con mucho respeto, se le preguntó a Novarecio, porque, por supuesto, Tabaré Vázquez convivió con Chávez, tenía un montón de historias para contar que retrataban el personaje. Y en un momento Novarecio le preguntó: usted como oncólogo, ¿qué opina de esto que vamos a escuchar en la voz de Nicolás Maduro? Antes, porque hubo dos conferencias, dos exposiciones, en la primera, esto decía el hombre fuerte ahora del chavismo. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Dilma, primero, cuando todavía no era candidata siquiera, cuando se mencionaba su nombre como posible sucesora de Lula da Silva, luego fue Fernando Lugo también con un linfoma, después el propio Lula también enfrentó el mismo trance, Cristina Fernández de Kirchner, más tarde le tocaría también a Juan Manuel Santos, pero en concreto, ¿sabes quién fue el primero que habló de inocular el cáncer a los líderes latinoamericanos? El propio Hugo Chávez. Hugo Chávez fue cuando le sucedió esta problemática a Cristina, finalmente luego terminó no siendo tal, pero fue el primero que dijo, más allá del cáncer que estaba atacando a los líderes latinoamericanos, que esto tenía la mano negra de Estados Unidos detrás. Mariana, ¿cómo ha reaccionado el gobierno frente a la noticia de un aliado de la nación por motivos particulares, personales, emocionales y también por una cuestión económica que va a tocar José. Sí, yo diría el aliado más importante de la Argentina en estos últimos 10 años y la relación política y comercial más importante que ha tenido y que ha sido novedosa para nuestro país, digamos, en esta década de gobierno kirchnerista. Sin sorpresas, obviamente, en la Casa Rosada, porque, bueno, ya se veía venir este panorama. La presidenta había estado hacía poquito justamente con Chávez y con la familia, con las hijas, específicamente del presidente venezolano, cuando fue a visitarlo a Cuba. La reacción, por supuesto, fue de mucha congoja en el gobierno. Enseguida se comenzó a trabajar en el viaje de la presidenta, que inició ayer a las 12 y hoy ya está arribando a Caracas. Ya llegó, mira, en este momento TN está pasando imágenes de la presidenta en Caracas, junto con Pepe Mujica. Va a participar del velatorio de Chávez, decretó 3 días de duelo en nuestro país. Imágenes que está pasando ahora TN de Venezolana de Televisión. El clásico logo es la televisión pública de Venezuela, subiéndose en auto tras el aterrizaje del avión. Sí, efectivamente, 3 días de duelo. La presidenta probablemente se quede hasta el viernes. Hay que recordar que Chávez tuvo una participación también muy importante cuando murió Néstor Kirchner. Estuvo acá, estuvo mucho tiempo en la Casa Rosada durante el velatorio público que se hizo y la acompañó a Cristina a Río Gallegos. Fue el único presidente de todos los que habían venido en ese momento que participó del entierro digamos, en el lugar más íntimo donde la presidenta despidió a su marido. Incluso, José, la relación comercial entre la Argentina y Venezuela, dos economías principalmente complementarias, porque uno produce lo que el otro necesita, alimentos de un lado, las reservas petroleras del otro, generó también la aparición de personajes que sin cartera, por ejemplo, Claudio Berti fue durante mucho tiempo el embajador sin cartera en Venezuela, Alicia Castro fue embajadora en su momento también. Podemos hablar de Rafael Folonier, otro hombre que se vinculó constantemente con Kirchner y Chávez. La economía argentina tiene mucho impacto en la venezolana y al revés también. Si tenés exportaciones que se han multiplicado un 129%, si vos considerás 2009 a 2012, una economía que le mostró varios espaldarazos al presidente, al expresidente Néstor Kirchner, ya desde 2005, cuando le dio una ayuda financiera. ¿Te acordás que se compraron títulos por 5.000 millones de dólares en un contexto en el cual no había financiación internacional, en el cual es cierto que desde la Argentina varios cuestionaron la tasa del 17% que se terminó pagando, pero no había otro país que estuviera dispuesto a prestarle a la Argentina en ese contexto. Y Argentina no podía tomar deuda porque había un montón de compromisos no resueltos. Estamos hablando del canje anterior, o 2005. Sea, entre 2005 y 2010. Sí, fue. Exactamente. Sí, sí, sí. Y después hubo, a partir del acuerdo político, infinidad de acuerdos económicos, cerca de 12 misiones comerciales. El pacto o la principal alianza, como vos planteabas, era energía por alimentos. Cuando vos te metés en el número de exportaciones versus importaciones, te da que la Argentina exporta por unos 2.285 millones de dólares hacia Venezuela. En el caso de las importaciones, el número es de 24,9 millones. Te digo, hay que poner un punto suspensivo ahí porque no incluye la energía, porque eso se hace a través de CAMMESA y un fideicomiso que no está en esa letra chica. Un valor menor al del mercado. Venezuela le concedía a la Argentina ese beneficio. Cuando se planteó la elección entre Capriles y Chávez, varios políticos me decían, cuidado que si gana Capriles, la Argentina va a tener que gastar más dinero en comprar esa energía, porque era Chávez el que ponía el número en función de la relación que tenía con la Argentina, personal y económica, que le permitía a Argentina ahorrarse dinero. Ahora hasta ni sabemos qué hará Maduro, porque no es Chávez, por más que sea chavismo, Maduro no es Chávez. Por eso hay una gran incertidumbre. Incluso si gana Maduro con los postulados, con los lineamientos político-económicos de Chávez, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, para nada. Entonces, también para la Argentina genera un signo de interrogación qué es lo que va a pasar políticamente y económicamente. El superávit de la Argentina, o sea, se exporta más de lo que se importa por 2.260 millones de dólares, que no es un dato menor porque se necesitan dólares en la economía local y uno de los pocos países que beneficia al nuestro es puntualmente Venezuela. Sí, de hecho, retomo lo que vos decías de la incertidumbre que generaba cuando empezaba con los problemas de salud Chávez. La presidenta estaba muy preocupada porque no sabía lo que podía pasar previo a las elecciones, donde Capriles aparecía, digamos, como líder, y en ese sentido lo que llevó tranquilidad de alguna manera a la Casa Rosada fue la designación por parte de Chávez de Maduro como su sucesor. La presidenta, si bien no tiene una relación tan cercana como con Chávez, con Maduro, sí, al haber sido canciller durante muchos años, sí había una relación, y Devido estuvo la semana pasada, el ministro de Planificación, Julio Devido, el verdadero, digamos, canciller en la relación con Venezuela, digamos, no lo niega ni siquiera él a esta relación. Estuvo la semana pasada en un acto en una cadena nacional junto a Maduro. Hablando de Cristina, ayer venía a mi mente un tuit que escribió ella cuando paró por La Habana antes de continuar en esa gira de enero por el resto de Asia. Paró en La Habana, no tuvo oportunidad supuestamente de entrar a verlo Hugo Chávez. Ella dijo que no quiso porque quería quedarse con el mejor recuerdo de él y no verlo en esas condiciones. Pero al partir, uno de sus tuits decían hasta siempre. Y ahora ese hasta siempre cobra otro tipo de significado. 7:01. Flor, tu temario va por otro lado. Hagamos un anuncio, un punteo de lo que te toca. Tampoco tengo grandes noticias. Igual fracasó la sesión especial para frenar el aumento del subte. Hubo alguna trampita por ahí que no nos dijeron y que no nos avivamos, te diría, porque hacía falta otro número para poder hacer esa sesión, para poder concretar, claro, la votación. Liberaron a Pablo Schocklender y a su contador. Probablemente mañana se defina la situación de Sergio Schocklender. Vamos a ver cuál es la situación allí en esa causa. El abogado, ¿te acordás que nos decía que la liberación era una cuestión de tiempos que tenía que pasar? Algo que pidieron inmediatamente después de que se concretó la prisión, pero la situación de Sergio Schocklender es distinta. Y hubo ayer una segunda jornada en el juicio por la salidera bancaria a Carolina Píparo. Vamos a ver qué ocurrió allí. Señor Pablo Manzotti, ¿por dónde vendrá su agenda en este día tan especial? Bueno, tenemos un par de programas televisivos, series para presentar. Se viene una serie nueva la semana que viene en el canal FX. La voy a estar comentando, se llama The Americans. También hoy hay un estreno en A&E Mundo, que va a ser un poco su punta de lanza para lanzar la nueva programación. Ayer estuve en la presentación precisamente de ese canal. Y después quizás hacer una mención a lo que fue la cobertura, ¿no? Sí, como claro. la explosión que tuvo en las redes sociales. Estuve siguiendo lo más atento que pude durante toda la tarde desde que se conoció la noticia. Desde menciones, siempre uno con los reparos respecto, pero sí tomándolo como una opinión. Por ejemplo, fue muy interesante los comentarios de Michael Moore. Sé que vos tosés un poquito cada vez que hablamos, pero es interesante dar una mirada. Él en un tuit pone algo: no van a estar escuchando cosas muy lindas desde acá. Se refería a los medios en los Estados Unidos, así que yo voy a tratar de balancear un poco. Hice un par de menciones de cuando tuvo su encuentro con Hugo Chávez. También es interesante los programas de la noche. Yo destaco lo que fue, yo recuerdan ayer comenté que iba a tratar de ver, y hoy íbamos a comentar Las Huellas del Secretario, esa nueva ficción de la TV pública. Bueno, se levantó eso, a no ser que alguien la haya visto a la 1:00 a.m, pero no es una información oficial, pero se levantó, y hubo un especial de Visión 7 que fue realmente muy bueno con Pedro Brieger, y bueno, también podemos repasar un poquito eso si te parece. Tenemos otros cortes de audio lejanos a la furiosa actualidad de Hugo Chávez. 8 de diciembre de 2012, una premonición. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si algo ocurriera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. premonitorio, 8 de diciembre de 2012. Mariano trajo muchos audios, incluso uno del año 1992, después del fracaso del golpe, en campaña en el 98, por supuesto la presencia en aló presidente, menciones a George Walker Bush y su célebre You Are a Donkey, que vamos a ir desplegando durante el programa. Son las 7:05, títulos a esta hora, 17:06 la temperatura, 29 la máxima para hoy en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nadie arroba metro951.com, nuestra dirección electrónica, arroba nadie951, nuestro Twitter, nuestro blog, nosomosnadie.metro951.com, nuestro grupo en Facebook llamado No Somos Nadie. ¿Estás por salir? Llévate los títulos de las 7. Tras la muerte de Chávez, Maduro asume el poder y convoca las elecciones en 30 días. A partir de hoy y hasta el viernes se realizarán homenajes fúnebres. El vicepresidente estará a cargo hasta los comicios presidenciales. Cristina Kirchner decretó 3 días de duelo y viajó hacia Caracas. La presidenta estaría llegando del Tango 01 a Venezuela junto al presidente de Uruguay para participar de las ceremonias fúnebres. En Expo Agro, los proveedores del sector prevén un año con buen clima de inversiones. Las empresas creen que no afectará a la disputa que el agro tiene con el gobierno. La visita de Scioli fue interpretada como un gesto hacia el campo. Dijo Obama, Estados Unidos reafirma su apoyo al pueblo venezolano. A través de un comunicado que difundió la Casa Blanca, el presidente norteamericano sostuvo que su país ratifica su compromiso con políticas que promuevan principios democráticos. Real Madrid eliminó al Manchester United. El equipo de Mourinho dio vuelta al resultado, ganó 2-1 y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Cristiano y Modric hicieron los tantos. Ramos convirtió en contra para los ingleses. La información lo confirma. No somos nadie. Muy buen día para todos. Menos fresco que ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos un miércoles agradable. Doblando el codo de la semana. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Llega Hangout Music Week. Una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Del 11 al 15 de marzo, viví hasta Tupé Cumachu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entérate más en la página de Google Plus de Popar Discos. Siguiendo la luna no llega lejos. Los Fabulosos Cadillacs. Lejos como se puede. Solo 5 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Pop Art and Music. Ahora con el Nord Fiscal tenés todo en uno. Sí, llegó Data Fiscal, el nuevo formulario inteligente de la AFIP que reemplaza todos los anteriores. Los 5 formularios que ocupaban espacio en tu negocio se reemplazan por uno solo. El nuevo formulario Data Fiscal de exhibición obligatoria para comercios, empresas y profesionales. Ingresá en www.afip.gov.ar. Informate y descarga el nuevo identificador fiscal de exhibición obligatoria. Nuevo formulario Data Fiscal. Nueva tecnología. Más transparente. Más fácil. Todo en uno. AFIP. Administración Federal. Presidencia de la Nación. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y llevas el abono para los 2 días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Marzo en Mar del Plata, mejor en Manantiales. 5432-4444. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. PalermoGroup.com. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los... ¿En qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin, espacio publicitario. Reiniciando sistema, datos cargados. Arrojados al mundo y seguros de nuestra existencia, porque no somos nadie. En 1992, Hugo Chávez Frías irrumpió en la escena política venezolana y, por supuesto, en el mundo, con un intento de golpe de Estado. El presidente era Carlos Andrés Pérez. Sí. El golpe fracasó, pero Chávez salió fortalecido. Y esto decía hace 21 años Hugo Chávez. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Oigan este mensaje y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. La conspiración venía desde hacía 10 años, desde aquel juramento bajo el árbol de Bolívar en el cual había sido forjado el movimiento bolivariano revolucionario 200 y comenzó a pergeñarse. Tenía sectores del ala militar y tenía sectores del ala civil que finalmente fueron desplazados cuando finalmente tuvo lugar ese 4 de febrero la intentona golpista. Muchos acusan a Chávez de no haber ido a fondo. Muchos, entre ellos Francisco Arias Cárdenas, quien ahora es gobernador, nuevamente amigo de Hugo Chávez, gobernador de Zulia. En aquel momento era la otra cabeza del golpe. Chávez era un teniente coronel de los paracaidistas y tenía que tomar el Palacio de Miraflores y capturar a Carlos Andrés Pérez. Lo acusan de no haber ido a fondo, que dejó que avanzaran algunos de sus soldados, que se transaran a disparos allí en el Palacio de Miraflores, pero que él se quedó detrás. Finalmente ese discurso que él termina dando es el que le va a dar la victoria al movimiento bolivariano mucho tiempo después, casi una década más tarde. Y por eso se lo conoció con el discurso por ahora, porque él comienza diciendo por ahora los objetivos no fueron cumplidos. Y como bien decís, Juan, salió fortalecido. Fue una derrota que terminó siendo en algún punto una victoria política. Y muchos se preguntan, muchos de los quienes gobernaban con Carlos Andrés Pérez, ¿por qué el gobierno de Carlos Andrés Pérez le dejó dar ese discurso sin esposas, totalmente abierto, casi como una conferencia de prensa, mostrando la imagen de un joven militar nacionalista en un país que venía con dos partidos, Acción Democrática y COPEI, uno de ellos pertenecía a Carlos Andrés Pérez, fuertemente cuestionados por corrupción y por todo lo que era los altos costos de vida? Mariana, ¿tenés registro del primer contacto entre Kirchner y Chávez? Por supuesto, la reunión para el rechazo del ALCA, el ALCA al carajo en Mar del Plata 2005, que signa la relación, pero es preexistente. Kirchner llega al poder en mayo de 2003. Sí, la relación fue bastante automática, digamos. Kirchner, el primer presidente al que se acerca en realidad es a Lula da Silva. Antes de asumir, todavía no era presidente electo, pero no era presidente, viaja a Brasilia como su relación estratégica y después recién se acerca a Chávez, pero efectivamente en la cumbre del año 2005 de Mar del Plata es donde ya la relación se consolida, ya no hay, digamos, ninguna otra prioridad en esa relación. Después se mantiene hasta, yo creo, 2007-2008. Chávez sigue comprando bonos, sigue colaborando con la Argentina. Ahí en el medio hay un episodio que él vende rápidamente los últimos bonos que había comprado. Se genera una rispidez bastante importante, un enojo también de Néstor en ese momento por lo que había pasado. Y es distinta la relación con Cristina, no es la misma. Si bien hay una gran amistad, el mecanismo de encuentros que se habían establecido antes ya no eran los mismos. En el medio hubo, bueno, varias causas abiertas acá en la Argentina, investigaciones por la relación de Venezuela. Una, recordamos que fue la valija de Antonini Wilson, claro, en el año 2007, que estalló justo cuando comenzaba la campaña presidencial de Cristina, último año de gobierno de Néstor. Y ¿Fue al revés, que en 2008 fue ya con la gestión de Cristina, que Cristina denunció una operación, ya había asumido, creo que es a principios de 2008? Sí, ya había asumido Cristina, cuando aparece el... ¿La valija? No, ahora, en el 2008 vos lo que decís es cuando estalla en Estados Unidos el caso, cuando Antonini va a la justicia de Estados Unidos y cuenta su verdad, y ahí Cristina dice que era una operación basura de los Estados Unidos en contra de Argentina por su relación con Chávez. Es cierto. A partir de ahí, de alguna manera, un poco se enfría, digamos, hacia afuera, no hacia adentro, digamos. Chávez siguió siendo un aliado muy importante de la Argentina, y a eso se sumó años después la causa abierta por las denuncias del ex embajador Sadús sobre la existencia de una embajada paralela y cómo algunos empresarios, sobre todo de venta de maquinaria agrícola, habían hecho negocios en Caracas, supuestamente se cobraban algunas comisiones. Esa causa finalmente, bueno, terminó con otro embajador. Actualmente primero fue Alicia Castro, después Carlos Chepi, que es ahora el actual embajador en Caracas, que fue secretario de Agricultura. Vamos a conversar con Rafael Folonier, coordinador general de la unidad de presidenta y asesor de UNASUR, que tuvo mucho vínculo con Hugo Chávez y es un personaje fundamental para entender la relación entre Venezuela y la Argentina. Rafael, buen día. Juan Pablo Barciso, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Rafael, ¿qué fue Hugo Chávez para la Argentina? Bueno, algo parecido a lo que ha sido para muchos otros países suramericanos y latinoamericano, un líder y un conductor de este nuevo proceso de integración suramericano que se da en los últimos 10 años en nuestro espacio aquí en el sur del mundo. Nunca hubo tantas perspectivas y tanto trabajo en conjunto de los 12 países suramericanos como ha habido en estos tiempos, particularmente desde una batalla que en estos días se está mencionando para recordarlo a Chávez, que fue del no al ALCA en noviembre del 2005 en Mar del Plata, donde tres tipos se pararon frente a Bush para decirle que ese invento de integración con Estados Unidos, y eso no pasaría por aquí, el ALCA no pasaría por el sur de América. Esos tipos fueron Lula, Chávez y Néstor Kirchner. Y bueno, entonces el liderazgo de este hombre, este compañero y amigo, ha sido muy importante en estos últimos tiempos. Él empezó gobernando como en soledad en América del Sur, después llegó Lula, después Néstor Kirchner. Él venía desde el 99, Lula empezó en enero del 2003 y luego el 25 de mayo Néstor Kirchner, y fue posible juntar un conjunto de dirigentes que tenían visiones similares sobre el nuevo proceso de integración que debía ocurrir y está ocurriendo en la América del Sur. Ese liderazgo que él tenía, que junto con el de Chávez, con el de Kirchner y el de Lula, hicieron posible el comienzo de todo esto, que ahora sigue estando en buenas manos, en las manos de Cristina, de Dilma, de Correa, de Evo. Así que esta es la importancia de Hugo Chávez. Fue un patriota suramericano. Chávez llegó al poder en el año 99, luego se fue reconfigurando el mapa latinoamericano. Vos recién decías, primero estaba solo. Estaba solo, estuvo solo varios años, y luego llegó Lula el primero de enero del 2003 y el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner. ¿Conociste a Chávez? ¿Cómo era? Mucho. tuve ese enorme honor. Tengo cosas para contarles a mis nietos. ¿Hay alguna que nos puedas contar a nosotros? Muy pocas, porque yo soy secretario de Estado y la palabra secretario viene de secreto. Exacto. Pero bueno, esto que te contaba de Mar del Plata es una cuestión fundamental en la vida de Chávez y de América del Sur. Hicieron un juego allí, que ya es conocida la anécdota, con Néstor Kirchner para evitar de que Bush hablara. Entonces Kirchner le daba la palabra, porque era el anfitrión en Mar del Plata, le daba la palabra cada rato a Chávez, y Chávez hablaba todo lo que ha hablado siempre, y más, para evitar que Bush pudiera tener la palabra, y porque era necesario hacer eso para evitar de que se tratara y avanzara el tema del ingreso a la ALCA. Pero bueno, era un tipo de una enorme alegría. Chávez era un tipo que contagiaba. A mí me resulta imposible en esta hora difícil recordarlo con alguna tristeza. No lo recuerdo, no puedo hacerlo. Era un tipo de una alegría contagiosa. Tan caribeño, tan exuberante, tan expansivo, tan exagerado. Era fantástico trabajar cerca de él. Rafael, cuando una persona no hace falta que se muera para registrar su legado, y era el caso de Chávez, cuando se muere no hay tanta duda respecto de lo que dejó, para bien o para mal, con prescindencia ideológica, pero sí una gran incertidumbre respecto de lo que viene, porque existirá el chavismo sin Chávez, pero Chávez ya no está. ¿Vos ves una incertidumbre en lo que va a pasar en la dinámica interna de Venezuela y también en la relación con la Argentina? No veo incertidumbre. Cualquiera de los de la docena de importantes dirigentes que acompañaron en los últimos tiempos a Chávez, el más conocido es Nicolás Maduro, porque fue canciller de Chávez y se lo conoce en América del Sur y en el mundo por esa gestión de haber sido ministro de Relaciones Exteriores. Pero hay una docena de compañeros dirigentes, por ejemplo, Ali Rodríguez, que es el actual secretario general de la UNASUR, y muchos otros. O sea, no va a haber un cambio significativo en la relación ni con Argentina, ni con América Latina, ni con América del Sur. No va a haber ningún cambio. Va a haber un cambio de estilo. Chávez, como Kirchner, eran tipos que tenían como apuro en hacer las cosas, tenían prisa. Se apuraban, hacían todo ya. Y bueno, quizás ellos sabían que se tenían que ir antes de lo previsto, que su partida estaba marcada, y a lo mejor lo sabían, lo intuían, y por eso eran así. Pero Chávez, además de la prisa, era un tipo alegre, de una enorme alegría. Rafael, muchas gracias. No creo que vaya a haber cambios, no va a haber cambio en esta relación. Va a haber elecciones en Caracas, en Venezuela, y las va a ganar Nicolás Maduro, y seguirá adelante este proceso con seguridad. Rafael, gracias por esta comunicación. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Rafael Folonier, coordinador general de la unidad de presidenta y asesor de UNASUR, uno de los tipos que más conoció a Hugo Chávez. Sí, compartió el escenario en aquella contracumbre de Mar del Plata, mientras estaban todos los presidentes en la cumbre propiamente dicho, y Chávez hizo su contraacto en el estadio de Mar del Plata, y fue además Folonier asesor de Néstor Kirchner ya en la UNASUR, participó en el viaje que hizo cuando se dio la crisis entre Venezuela y Colombia. Sí. Néstor actuó como mediador, y en ese caso había ido también con Folonier. Rafael Folonier hacía mención a que Chávez comenzó gobernando solo en Latinoamérica, y si yo les cuento, les pinto el panorama, ustedes se sorprenderían de cuán solo estaba Hugo Chávez en aquel momento de 1999 en Chile. Bueno, gobernaba la Concertación, que es una izquierda distinta a la izquierda de Hugo Chávez. Estaba Eduardo Frei en aquel momento. En Bolivia era presidente Hugo Banzer, un hombre dictador, militar, exmilitar, que fue reconvertido por las urnas en demócrata, pero que seguía manteniendo su tinte de dictador. En Paraguay continuaba el Partido Colorado, que venía desde la dictadura implantada de 1954. Estaba Guasmose, iba a comenzar el gobierno Raúl Cubas Grau. En Uruguay estaba gobernando también el Partido Colorado, un Partido Colorado distinto al de Paraguay, pero un partido de centro-derecha. Estaba Julio María Sanguinetti en aquel momento. Sí. En Ecuador, Jamil Mahuad era depuesto por un golpe de Estado, que era comandado por Lucio Gutiérrez, y comenzaba lo que iba a ser una era de inestabilidad crónica para Ecuador, con presidentes que duraban más de uno o dos años. En Colombia, Andrés Pastrana se empantanaba con los diálogos con la FARC. En Perú, Fujimori aún era el presidente y gobernaba también con puño de hierro. Estados Unidos pujaba por implantar el ALCA, la región de libre comercio de todo el continente, luego de la cumbre de Miami, la cumbre de las Américas en el 94. Era un buen momento para Estados Unidos, teniendo en cuenta la fragmentación política en América Latina. Si había un lugar, un contexto político para colar el ALCA, era ese, porque era Argentina estaba Menem en el 99. Y cuando comienzan a fogonear lo que es a mitad del 94, finalmente firman ahí en Miami los presidentes, eran dos presidentes proclives sí, claro. A firmar ese tipo de documento y a impulsarlo. Cambia la historia, como bien lo contó Folonier, a partir de la cumbre de Mar del Plata, cuando Néstor le dice a Chávez, yo te voy a dar la palabra porque vos hablas mucho y la idea es bloquearlo a George W. Bush. Y él mismo, Néstor, también le dice a Bush que no van a aceptar que los presionen con este tipo de acuerdos que no iban a beneficiar a Latinoamérica. Y en el 99 el presidente de Estados Unidos era Clinton. Era Clinton. Era el segundo mandato de Clinton. O sea que ahí Clinton tenía la gran oportunidad de instalar el tema y lograr la votación por este contexto político al que hacía referencia Mariano. Y vamos a cerrar este bloque con un discurso de Chávez en campaña del año 1998. Nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? Absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. En campaña. Era en campaña. Qué bárbaro escucharlo, ¿no? En ese discurso. Tengo excelente relación con los medios. Quiero que venga Estados Unidos también acá, con empresas de Estados Unidos. ¿Sabes quién la lanza la bola en un partido de Major League Baseball, en el Shea Stadium? Es verdad. Con los New York Mets. Es verdad, es verdad. ¿Sabes quién le estaba entrevistando en estas respuestas que estábamos escuchando? La CNN. Allí en Venezuela, a propósito de la campaña, la primera que gana Hugo Chávez, y él estaba vestido de traje y rigurosa corbata. 7:27, momento de nuestro despertador aquí en No Somos Nadie. Levántate y escucha un sonido bien arriba. Ahora, el tema despertador en No Somos Nadie. Señoras, señores, hoy nos despierta la guitarra de The Edge. Primer gran tema de YouTube, de su primer disco ya, 33 años atrás. I Will Follow. Con 17.6 temperatura y 29, la máxima para hoy. despertador me dio YouTube I Will Follow, donde empezó todo. El primer gran éxito de esta banda. 17.6, la temperatura 29, la máxima para hoy en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Mariana, completemos la información respecto de la comitiva, quiénes viajaron, quiénes viajan. Sí, con la presidenta partieron ayer a la medianoche, a las 0:15, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, el ministro de Planificación, Julio Devido, por supuesto, uno de los primeros en anotarse en el vuelo. También estaban los senadores Aníbal Fernández y Miguel Pichetto, y el secretario general de la Cámpora y diputado Andrés Larroque, que te cuento que justo me lo crucé ayer en Casa de Gobierno, apenas nos enteramos de la noticia. Estaba muy muy mal, llorando. Fue de mucha gente que vi ayer, Zanini, Timerman y demás que me crucé, fue el que más dolido lo vi, al Cuervo Larroque, que había empezado a tener en los últimos tiempos una relación muy cercana también con las hijas de Chávez, que vinieron muchas veces a visitar a Cristina, y habían como entablado una relación también con Máximo Kirchner y todo el grupo de jóvenes. En estos momentos están ya embarcando otro grupo de dirigentes políticos que está yendo para Venezuela. Entre ellos hay sindicalistas, Omar Viviani, Norberto Di Próspero. Si Cristina tuvo que levantar toda su agenda, también lo hizo buena parte de la política. Por ejemplo, la CGT tenía previsto un plenario donde se iba a sacar un documento con algunas críticas al gobierno. Se acaba de cancelar también esa reunión. Y en la comitiva estaban Martín Sabatella, Edgardo De Petri, Chino Navarro, por supuesto Luis de Lía, Hugo Yasky. Están partiendo ahora en un vuelo charter rumbo a Venezuela. Dice Toro de Liniers vía correo electrónico: más allá de las cuestiones ideológicas, valor inestimable, entre un gesto de Hugo Chávez. En el último partido que Argentina jugó por eliminatorias en Venezuela, mandó a una de sus hijas al vestuario de la selección. La chica pidió verlo a Orión, el arquero la atendió y la hija de Chávez le dio la gorra roja del líder bolivariano para que se la entregara en Buenos Aires a... ¡Román! A Juan Román Riquelme, compañero Chávez riquelmista, hasta la victoria siempre, comandante. Un buen interlocutor, Riquelme, una buena referencia hoy, no para preguntarle. No sé igual si era tan futbolero Chávez. Sí, sí, era muy fanático del béisbol, ¿sí? Sobre todo, pero... Pero se hizo futbolero, sí. Porque durante su presidencia Venezuela creció mucho. Pasó de ser un equipo decorativo en las eliminatorias, que perdía todos los partidos, no por acción de él, tampoco vamos a atribuirle a Chávez todos los logros de Venezuela. El fútbol fue creciendo, fue muy importante la tarea de Pastoriza como técnico del seleccionado. El Pato Pastoriza, también, que en paz descanse, murió en 2004, fue el técnico venezolano de la Vino Tinto cuando Chávez asumió, allá por 1999. Y a medida que Venezuela fue ganando, incluso derrotó a la Argentina 1-0 en la eliminatoria para Brasil 2014 con la Morevieta, Chávez obviamente se pegaba a cualquier logro deportivo. Pastor Maldonado, un venezolano, ganó una carrera de Fórmula 1. Chavista, Pastor Maldonado, un apoyo al gobierno importante, y hubo júbilo. O sea, Chávez Candanga tuiteaba cada logro deportivo de un venezolano. Y en los últimos Juegos Olímpicos Grandes también hubo un venezolano, no me acuerdo si fue en maratón o en una carrera que también creo que había tenido éxito, había ganado medalla y también fue recibido como un héroe, fue atendido por el propio Chávez, no me acuerdo qué disciplina era. Esgrima. En esgrima. Rubén Limardo. Es. Campeón olímpico en esgrima. Yo transmití el combate para toda Venezuela, que lo veía por directo. Ah, sí, sí, sí. Gran emoción. Sí. Rubén Limardo, que también recibió todos los honores en la segunda medalla dorada en la historia de Venezuela. La otra había sido Morochito Rodríguez, un boxeador en México 68. Bueno, ¿sabés qué? Me acuerdo un viaje que hice a Venezuela con Cristina, que Chávez, de paso les cuento, la acompañaba siempre a la presidenta, iba manejando, la llevaba manejando en su auto por Caracas, con la comitiva detrás, digamos, con la cápsula de seguridad, pero manejaba él y Cristina iba de acompañante. Y me acuerdo que en ese momento estaban estatizando el fútbol para todos, lanzando acá el programa, y Chávez estaba averiguando, le preguntó a Cristina sobre ese tema porque quería hacer algo por el estilo. No estaba oficializado acá en Argentina y nos encontramos los periodistas con Chávez en la pista ya para partir. Habíamos viajado todos en el Tango 01 y Chávez ahí nos contó, le pregunté a Cristina qué es lo que está haciendo con el fútbol, o sea, como que develó un secreto. Claro. Después le preguntamos a Cristina, pero no nos quiso contar, obviamente. Señor José del Río, temas económicos dentro del tema del día. Hace un ratito te contábamos todo sobre la relación bilateral, pero hay varios puntos que tiene la economía de Venezuela por resolver. Uno de los puntos principales está vinculado con la inflación, inflación que ya en 2012 tuvo una caída respecto de años anteriores. Vos sabés que en la historia de los últimos 5 años venía liderando Venezuela, a veces el ranking global y otras veces el ranking regional de los países con mayor cantidad de inflación. De hecho, en 2012 fue del 18,5%, principalmente impulsada por los alimentos, que tuvieron un alza del 21,5%, y es ahí donde entraba en juego la Argentina con las exportaciones y los acuerdos que aumentaban la oferta de alimentos en Venezuela y mejoraban también la condición de los precios. En 2013, esta mejora que se había producido en términos de inflación tuvo un rebote con un enero en el cual los precios subieron 3,3% de acuerdo a los datos de del Instituto Nacional de Estadísticas Bolivariano, y los alimentos principalmente encabezaron el alza con un 5,3% de incremento en sus precios. Esta es sin duda una de las luces amarillas que tiene por resolver en el corto plazo el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque en un esquema con un líder fuerte, los poderes especulativos tienen un control. En un esquema sin ese líder, hay mayor especulación por parte de agentes que venían controlados desde hace muchos años. El otro factor importante es el valor del barril del petróleo. Exactamente, el barril del petróleo tiene en el corto plazo una condición de 30 a 60 días, se especula que no va a haber cambios, pero a largo plazo lo que dicen los analistas es que podrían subir los precios del petróleo. Esa suba de los precios del petróleo repercuten en un incremento de los valores de los commodities y se acelera la inflación de los alimentos. ¿Por qué? Porque el combustible lo necesitas para el transporte, que ese transporte se utiliza también en los costos de los alimentos. ¿Qué dicen los analistas internacionales? Puntualmente, que Venezuela depende cada vez más de Estados Unidos respecto de la exportación de barriles de petróleo. Chávez hablaba del imperialismo yanqui, pero su principal cliente era Estados Unidos. Estados Unidos es el comprador número uno del petróleo de Venezuela. En diciembre quebró todos los récords Estados Unidos de compra de petróleo a Venezuela con 197.000 barriles por día. La mitad de la gasolina, entre comillas, venía allá. Eso también retrata a Chávez por fuera en el discurso público. Mira, vamos a escuchar a Chávez diciéndole a Bush: Mr. Donkey, Mr. Donkey. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Sí, pero ¿quién compraba el petróleo de Venezuela? Estados Unidos, business a business. Y PDVSA es, en la economía venezolana, sin duda es un actor muy importante. Lo único que se está marcando desde el punto de vista de la compañía es que hay una caída en la productividad. Caída en la productividad que reduce los márgenes y eso pega directamente en el Estado bolivariano. La historia de PDVSA, Hugo Chávez, da un vuelco en el 2003, luego de lo que fue el intento de derrocarlo y un paro petrolero muy importante que hace tanto el sindicato de los trabajadores como también los propios empresarios a fines de ese año. Hugo Chávez vuelve al poder radicalizado. A partir de ahí nacionaliza Petróleos de Venezuela, lo recupera nuevamente y comienza a desplazar y a poner en el lugar de las autoridades de la petrolera a gente de su confianza. Hoy por hoy, quien está al frente de PDVSA es Rafael Ramírez, el hombre que tiene la llave de la riqueza venezolana. Vos decías, Juan, que el grueso también lo remarcaba José, el grueso del petróleo va hacia Estados Unidos. Es verdad, el 60% del petróleo va para Estados Unidos. El propio Estados Unidos, con Obama, ahora quiso bajar un poco esa dependencia, pero marcó un nuevo récord en cuanto a la canilla del crudo bolivariano. Hay que estar entonces muy atentos a las reacciones diplomáticas y sobre todo políticas de Estados Unidos tras la muerte de Chávez, teniendo en cuenta esta relación económica, esta dependencia que tiene Venezuela de la exportación de petróleo a Estados Unidos y lo que le interesa a Estados Unidos el petróleo, con casos más dramáticos que incluyen, por ejemplo, Irak. Hablábamos del pragmatismo de Chávez, también del otro lado, desde Estados Unidos, hace tiempo, hace muchos años que se trata de salir de esta compra de petróleo a Venezuela, sin embargo no encontraron nunca plan B, con lo cual, como vos bien planteás, hay que estar muy atentos muy a cómo sigue. A las palabras diplomáticas del secretario de Estado, John Kerry, del propio presidente Barack Obama, de funcionarios de segunda línea, pero a las acciones también. Empresas, entre otros asuntos, para estar muy, muy, muy despiertos en estos días posteriores a la muerte de Chávez. Sí, además hay que ver cómo reacciona el resto, ¿no? El resto de los países de la región, Dilma Rousseff, Correa, Cristina mismo, ver si llega a pasar algo, digamos, como qué actitud van a tomar, se supone que en protección de Venezuela, ¿no? En noviembre la FAO, la ONU, declaró a Venezuela libre de hambre junto con Cuba, Chile y Uruguay, dice Chetuta vía Twitter, y Sebastián, que es un venezolano que vive en la Argentina, licenciado en Recursos Humanos, plantea otra mirada, dice: viajen a Venezuela, vean lo que este presidente, no discuto su liderazgo, pero Venezuela es un desastre. Soy venezolano y me duele escuchar lo que quieren vender, dice Sebastián vía Twitter. Después, más tarde, vamos a estar contando cuál es el legado social y económico de Hugo Chávez, las cosas positivas y también las cosas negativas que dejaron estos 14 años de poder. 7:42, hacemos la pausa y enseguida regresamos. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te mueves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te mueves, más te protege. Rexona, no te abandona. ¿Qué ser vivo ve mejor los colores? ¿El ADN resuelve crímenes? ¿La pelota dobla en la altura? La Nación presenta Colección Ciencia que Ladra. Los científicos salen del laboratorio y analizan lo cotidiano. El jueves 7 a solo 29 pesos con 90. Matemática, ¿estás ahí? De Adrián Paenza. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Llegó la Tiki Tiki número 100 y lo festejamos con todo. Junto a una edición especial en formato libro, te regalamos el divertidísimo juego de mesa ¿Sabes quién soy? Para que juegues a adivinar con preguntas y respuestas el futbolista o DT de fútbol internacional que le tocó tu amigo. En esta edición vienen los primeros dos tableros y 20 fichas y la caja contenedora para que los guardes. Además, en el próximo número, nuevos tableros y fichas para que te sigas divirtiendo. Corre a tu kiosco y pedí la Tiki Tiki 100, una edición histórica para coleccionar. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viví los momentos más divertidos en familia con este increíble lanzamiento de Jardín de Genios. Una edición con más páginas, actividades y cuentos. Este año con una colección imperdible de Nickelodeon. 12 fantásticos libros con las más sorprendentes aventuras de los personajes de la tele. En esta edición, Dora la Exploradora. Además, la guía para padres con notas y consejos útiles. Y de regalo, 2 contenedores herméticos súper útiles para llevar los alimentos al jardín. No te pierdas esta gran oferta a solo $19.90. Ya está en tu kiosco, Jardín de Genios. Cerrá los ojos, estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man, máxima protección, cero caspa. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Sofía y su melliza, Rosita y mi dentista, Erro de Quasimodo, reina de la corona y una mesa ratona. Señor de la garita, el santo de la estampita, el que me instaló el aire y el que sacó la caries. Afiche de buscado y el de supermercado. Y bueno, al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compró Movistar Motorola y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Motorola Racer y plan de 129 pesos o superior. Equipo de regalo Motorola XW306, origen Argentina, stock 2000 de cada uno. Más info movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¿Te enteraste de todo lo que está pasando? ¿Esperabas algo nuevo? No somos nadie. Metro. 7:47, algunos mensajes en Mandarina Reloaded vía Twitter. Dice, ya hay pintadas en la calle con la leyenda Viva Chávez. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién lo paga? Qué rápido que son para algunas cosas. La economía no se basa exclusivamente en los porcentajes de inflación. Nadie dijo que solo fuera eso. No es correcto el análisis que se compra petróleo, a pesar de Chávez es USA, Chávez fue un hombre de acción. No tiene que ver con la cuestión económica, sino con la parte pragmática y política. Le decía burro al presidente que compraba petróleo. También Chávez podía decir, no le vendo petróleo a un país que está en las antípodas de mi pensamiento. Pero Venezuela necesita la plata, Estados Unidos necesita el petróleo, y eso termina siendo mucho más importante en los hechos que las cuestiones discursivas. A eso nos referíamos cuando planteábamos esta situación que no se ha modificado. La dependencia de Venezuela por parte del petróleo, monoproducto, y el lugar de Estados Unidos como principal comprador de Venezuela, un país que habla del imperialismo yanqui, un presidente que habla del imperialismo yanqui, pero que tiene a Estados Unidos como su cliente, y no va a dejar eso, es lo más importante, porque de ese dinero depende el financiamiento de planes sociales, del funcionamiento de todo un país. Señoras y señores, de la película Sparkle, esto es CeeLo Green, un Ricardo Rubén de los Twists hay acá. I'm a man, CeeLo Green, Dylan. Men a las 7:51. Con 17.6 de temperatura, 29 la máxima para hoy. ¿A vos te parece que Chávez podría haberle dicho a USA, ustedes no le vendo más petróleo? No, no. Pero las declaraciones sobre Bush tenían una misión más de mensaje hacia el pueblo. Y por otro lado, en los hechos, necesitaba el dinero. Hablo de pragmatismo, porque se lo presenta como un dogmático y no lo es. Ningún político, ningún presidente puede ser dogmático, porque tiene que atender un montón de necesidades. A eso nos referimos, a la no necesidad de sacralizarlo. Ya hemos dicho, House of Cards, traten de verlo. Claro, es política. Ayer Diego Molero, el ministro de Defensa de Venezuela, se refirió al despliegue para garantizar la soberanía, teniendo en cuenta que la muerte de Chávez, por más esperada, previsible, ante esta enfermedad que se agravaba, provocó en los venezolanos que salieron a manifestarse. Fuerza Armada, que nos encontramos en este momento en proceso de despliegue para garantizar la soberanía, la seguridad de todos los ciudadanos venezolanos. Igualmente, nos encontramos cohesionados para cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales y la voluntad de nuestro líder, comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Cuenten ustedes con nuestra Fuerza Armada, dispuestos todos sus hombres para hacer cumplir la Constitución, dijo Diego Molero, el ministro de Defensa venezolano. Hoy van a trasladar el cuerpo al hall de la Academia Militar, donde comenzó a escribir su historia política el propio Hugo Chávez. Lo van a recibir en la Avenida de los Próceres, como lo llaman, la cuna de la Revolución. Va a haber una capilla ardiente durante 3 días, miércoles, jueves y viernes, en este hall de la Academia Militar, para que todos los venezolanos que quieran verlo por última vez puedan hacerlo, incluidos los presidentes. Finalmente, el viernes a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, va a ser la ceremonia oficial de Estado en el mismo hall de la Academia Militar. Luego de allí van a llevar a darle sepultura como él quería. Vamos a conversar con Ludmila Vinogradov, que es corresponsal de ABC y Clarín en Caracas. Está en este momento en Venezuela. Ludmila, buen día. ¿Cómo te va? Juan Pablo Varsky soy. Sí. Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal? Bueno, tenemos 7 días de duelo nacional. Estos 3 días se han suspendido las clases y también por los funerales, ¿no? Por la capilla ardiente, la Academia Militar. El viernes van a venir los jefes de Estado, visitantes, para despedirse, pues, del presidente Chávez. Y bueno, ahorita lo que está por definirse es quién reemplaza a Chávez. Según la Constitución, el artículo 233, ante la falta absoluta del presidente, asume el presidente de la Asamblea Nacional. En este caso, Diosdado Cabello, un compañero de armas de Chávez, que preside el Parlamento, y en 30 días Cabello debería, como establece la Constitución, convocar nuevas elecciones presidenciales. Pero hubo una declaración preocupante y gravísima anoche del canciller Elías Jaua, que comentó en Telesur que no asumiría Cabello, sino Maduro, y en 30 días convocaría elecciones. Esto contraviene lo que establece la Constitución, y sería un golpe contra la Constitución y contra Diosdado Cabello, y también refleja que internamente hay una lucha por el poder encarnizada que se reflejó, que se asomó ayer mismo. Ya fue abierta la lucha esta, porque los actos de anuncio de la muerte de Chávez, no apareció Diosdado Cabello por ningún lado en el hospital militar donde fue el anuncio Maduro. No apareció sino en la noche con otro grupo de acompañantes, Diosdado Cabello, en el hospital militar muy tarde, cuando dio el pésame y manifestó su dolor, su pesar por la muerte de Chávez. Estamos entonces en un momento político de gran confusión que ojalá se defina pronto. Hoy se espera que se reúna el Parlamento para elegir, designar a Cabello como presidente interino provisional. Ahora, ¿cuál es la relación entre Maduro y Diosdado Cabello? ¿Esa es la interna por el poder que se desata en Venezuela tras la muerte de Chávez? Exactamente, es una lucha interna que la tenían más o menos oculta, discreta públicamente, pero en lo privado es fuerte. La lucha por el poder, hay dos facciones enfrentadas en el gobierno, una parte civil y otra parte militar, que la representa Diosdado Cabello, y la civil Maduro, pero es muy fuerte. Maduro ya fue designado por Chávez como su candidato antes de morir, antes de viajar a Cuba hace tres meses, el 8 de diciembre fue designado. Es como su delfín, su sucesor, heredero. ¿Puede darse un escenario a la inversa? Antes la oposición estaba atomizada y el chavismo, por supuesto, encolumnado detrás de la figura de Chávez. Muerto Chávez, usted, Lumira, plantea una distancia entre Diosdado Cabello y Maduro, y la oposición aparece unificada detrás de la figura de Capriles, pensando en las próximas elecciones. Ese también, esa es una definición que debería asumirla, darla inmediatamente, muy pronto, me imagino que será hoy mismo, la oposición definir a su candidato, a su líder, para las nuevas elecciones, y no esperar más tiempo, porque lo que queda es 30 días. Si acaso fuese, vamos a esperar, a ver, tiene 30 días para convocar elecciones o realizarse en los 30 días consecutivos como establece la Constitución. Lo que no sabemos si van a ser así en 30 días o la interpretación que la harían ellos. Bueno, vamos a anunciar en 30 días las elecciones, que no necesariamente deben ser en 30 días, sino el anuncio, la convocatoria de las elecciones en 30 días. Mira, todo dependerá entonces de las definiciones que las próximas horas deben producirse en la definición política, pues quién asume el mando en Venezuela y quién será el candidato de la oposición. Mira, porque Mariana Beldic la saluda, buenos días. Sí, buenos días. ¿El candidato natural de la oposición sigue siendo Enrique Capriles o pueden Capriles llegar a preparar otro candidato en un mes? No. Capriles sigue siendo, hay otros nombres interesados, aspirantes, que sería el alcalde de Metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la diputada María Corina Machado. Estas tres personas están aspirando a ser los abanderados, pero todavía la alianza opositora, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, no lo ha decidido. Esperemos que sea pronto, por cuanto ya se ha despejado la incógnita de la salud del presidente y se ha declarado su muerte, su fallecimiento, que es la falta absoluta que se estaba esperando. Ludmila, Venezuela está polarizada, hay mucha gente que amaba y ama a Chávez y seguirá apoyando el proyecto del chavismo sin Chávez. Hay otra parte que lo repudia, lo rechaza, una sociedad polarizada, dividida. ¿Cuáles son las primeras reacciones del pueblo venezolano, y sumo a todos, los que lo amaban y los que lo despreciaban, ante la muerte de Chávez? Bueno, la última encuesta que hizo Data Analysis, que la dirige Luis Vicente León, ha dicho que el 40% de la población esperaba que se recuperara Chávez. Es muy alto este porcentaje, por cuanto de hace tres meses no se ve ni se escucha a Chávez, no se escuchaba, ¿no? No había noticias de él, bueno, noticias, los partes oficiales, los comunicados que decían que iba mal, que iba bien, que se estaba recuperando, había muchos altibajos. Entonces, hay una alta población que venera, que adora, que ama al presidente. Incluso el duelo ya empezó, las manifestaciones de dolor ya se estaban concentrando en la Plaza Bolívar ayer en la noche y van a continuar en los rezos, en el duelo. Hay una gran población efectivamente que ama a Chávez. pero es muy distinto a los seguidos, a los sucesores de Chávez. Hay una gran diferencia en ese sentido. La solidaridad, digamos, el amor, no se puede endosar a otra persona, a los sucesores, de una manera automática, ¿no? Por Chávez sí, hay una gran veneración en el país, pero a sus sucesores es muy distinto todavía. No se ha medido el impacto, si ese afecto se traslada automáticamente a, digamos, al que fue designado, que es Nicolás Maduro, ¿eh? O Diosdado Cabello. Eso está por verse. Ludmila, gracias por esta comunicación. Que tengas buen día. Buen día, Juan Pablo. Chao. Chao. Ludmila Vinogradov, corresponsal de ABC y Clarín en Caracas, planteando un escenario próximo. Está clara la sucesión. Ludmila planteaba que debería ser Diosdado Cabello y en realidad va a ser Maduro, y que no hay buena relación entre los dos, que hay una pata política y una parte militar. El propio Chávez había dicho, sigan a Maduro, nuestro hombre es Maduro. Porque confiaba mucho más en Maduro, porque era mucho más dogmático Maduro en canto a seguir la línea trazada por Hugo Chávez, y creía, el propio Hugo Chávez, de hecho no le cayó muy bien en su momento cuando tuvo que finalmente ceder el brazo y nombrarlo o permitir que se nombrara a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, el tercer cargo en la sucesión presidencial, el tercero en esa línea nacional. Creía que Diosdado Cabello tenía una agenda propia. Diosdado Cabello, ojo, atención, tiene mucha fuerza. Yo creo que ahora va a estar encolumnado, porque el chavismo sabe que necesita hacer elecciones lo antes posible, mantener este efecto de emoción que hay, este efecto emocional, digamos, que hay en la población, sobre todo los chavistas, y traccionar esos votos a favor de una persona que quizás en otro contexto tendría mucho menos intención de voto que la que podría llegar a cosechar dentro de un mes. Y no fragmentarse, porque hoy la oposición detrás de Capriles tiene un panorama mucho más unido que aquella atomización anterior. Sí, lamentablemente todo parecería indicar que de aquí al mediano plazo va a terminar fraccionándose, porque como todo movimiento personalista que depende exclusivamente del liderazgo carismático de una persona, a la larga las líneas terminan dividiéndose cuando esa persona ya no lo puede nuclear y generar cohesión por más tiempo. A la larga seguramente se va a fracturar el PSV, que no es otra cosa más que un conglomerado de fuerzas políticas nacidas del ingenio del propio Chávez allá por el 2007, cuando logró unificarlos en torno a un solo sello electoral. El Partido Comunista, por ejemplo, no quiso, y por eso es que ahora son aliados, pero no tienen la misma fuerza que tenían hace un tiempo atrás. Y atención también, decíamos, con Diosdado Cabello, porque de las 20 gobernaciones que conquistó el chavismo durante la última elección regional en diciembre, la primera sin Chávez presente, 11 de ellos son exmilitares. 11 de esos 20, de esas 20 gobernaciones pertenecen a lo que sería el ala militar del PSV, con lo cual tiene fuerza también territorial como para, si no es ser ahora el candidato, por lo menos presionarlo a Maduro eventualmente en los próximos 6 años. 8:05, 18:04 la temperatura, 29 la máxima para hoy en Capital Federal y Gran Buenos Aires, vientos del norte que van a ir haciendo subir el número, tendremos máximas de hasta 32 el sábado. Títulos y luego vendrá un carrusel desvinculado de lo que es el tema del día para poder agregar más información, otros temas a este programa tan especial. ¿Estás por salir? Llévate los títulos de las 8. La Corte evita enfrentarse a Cristina. Estamos totalmente de acuerdo con las reformas que propuso la presidenta para la justicia, fue el mensaje contemporizador que ayer deslizaron en la Corte Suprema. La lectura íntima que hacían los jueces era algo más compleja. La presidenta está en guerra con la Corte, pero la Corte no está en guerra con ellos. Estados Unidos advirtió sobre el avance del lavado en la Argentina. El Departamento de Estado dijo que las restricciones al dólar y el mercado paralelo favorecen las operaciones ilegales. No va a haber un cambio significativo en la relación ni con Argentina, ni con América Latina, ni con América del Sur. Va a haber un cambio de estilo. Va a haber elecciones en Caracas, en Venezuela, y las va a ganar Nicolás Maduro y seguirá adelante este proceso. Dijo Rafael Folonier, muy cercano a Chávez. A no somos nadie. Por enriquecimiento ilícito indagarán a 4 oficiales jefes de la Federal. Investigan si uno de los implicados adquirió una propiedad de 1.100 metros cuadrados frente al Golf de Cariló. También si otro destinó $120.000 para la compra de un barquito.

Momento de nuestro carrusel. Mariana, vamos a comenzarlo con lo que ayer dijo Daniel Scioli. En Expo Agro, junto con el gobernador de Santa Fe, Bonfatti, asistiendo a la apertura de la muestra. ¿Vos viste completa esa foto? No, contala. Imperdible. Están, la tengo acá en mi computadora. Scioli en el medio, Bonfatti, Biner, Bussi, Marcela Herrera Noble y José Claudio Escribano. Te puedo creer. Una foto para hacer un marco. Para hacer un marco. Y después descolgarla, digamos. Y después Scioli estuvo en la casa. ¿Después de esto? En la Casa Rosada, por estuvo supuesto. Estuvo en la Casa Rosada. Scioli. Scioli. No la vio a Cristina, pero estuvo todo cerca. ¿Qué dijo Scioli respecto de la propuesta a los docentes en su provincia? Esto. El 22% que ofreció la Nación y se cerró la propuesta nacional a través del decreto de la presidenta. Así que estamos viendo de qué manera, y me estoy moviendo ahora a La Plata para seguir trabajando con mi equipo, a ver si podemos generar una nueva reunión y llegar a alcanzar. ¿Y qué dice Baradel? No, rechazamos el porcentaje que se estableció a nivel nacional. La provincia tiene que hacer un esfuerzo mayor y da los números. Reclamamos el 30% sobre un salario inicial de 2.900 pesos. Por supuesto que esto es una negociación, pero esa propuesta todavía sigue estando lejos de las necesidades que tenemos los trabajadores. Sí, lo que está diciendo Baradel es justamente que era la misma, ese 22% es el mismo porcentaje que fijó el gobierno nacional, y Baradel junto con Cetera marchan hoy al Ministerio de Educación Nacional en reclamo porque siguen insistiendo con que la suba sea del 30%. ¿De qué habló Scioli más temprano? Y hay que leer esto entre líneas. Él habla de que están en estudio un instrumento financiero para poder elevar la oferta. Parece que ahí está Blanta mandando nuevamente un mensaje a la Casa Rosada para la aprobación de créditos. Todavía no hubo ningún tipo de comunicación formal. La reunión que va a tener el gobierno bonaerense con los docentes es recién mañana, es en el ámbito de la paritaria, va a comenzar a las 2 de la tarde con los docentes, pero bueno, ya la oferta de este 22%, que por ahora es lo que dice extraoficialmente el gobierno bonaerense que va a dar, fue rechazada. Ayer, como te decía, estuvo Scioli en la Casa Rosada, no la vio a Cristina, estaba esperando el acto que estaba convocado a las 18 de ayer, que era un acto del Ministerio de Educación, había otros gobernadores, no se lo vio, pero estaba en el área presidencial en el momento que se hizo el anuncio de la muerte de Chávez, así que ni siquiera vio a Cristina, se fue directamente. Ayer el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció una sanción para Vélez. Vélez y Peñarol van a jugar la semana que viene, el martes, por la Copa, y el partido será sin público por los incidentes registrados en el cotejo entre ambos equipos en Uruguay. Después hubo una acción policial o una omisión policial que perjudicó a los hinchas de Vélez. Fueron golpeados, agredidos, incluso el vicepresidente Valdomar quiso interceder y cobró. Vélez fue multado con $100.000 y no podrá vender entradas a sus simpatizantes para los partidos de Copa Libertadores hasta la fase de semifinales. Igualmente, se prohíbe a los restantes clubes de la competición la venta de entradas al Club Atlético Vélez Sarsfield o a sus aficionados hasta la final, en caso de que el club expedientado se llegara a clasificar. Es durísima la sanción y, en mi opinión, injusta. Podés tomar una determinación para un partido o para dos. A Vélez le queda un partido de local. Ya jugó contra Iquique, perdón, le quedan dos encuentros de local, contra Peñarol y contra Emelec. Pero hasta semifinales, que los hinchas no puedan viajar durante toda la Copa. No digo que no haya existido responsabilidad de parte de los hinchas de Vélez, pero también hubo una omisión policial clamorosa que influyó muchísimo en el desenlace, en la dinámica de los acontecimientos. Pero sin público hasta semifinales y sin público para los partidos como visitante hasta la instancia definitiva. Esto lo definió ayer el Tribunal de Disciplina de la Conmebol de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Llora el Río, su momento en el carrusel. 43 días después de lo previsto, el día en que moría Hugo Chávez, el Ministerio de Economía, pasadas las 20 horas, difundió un dato que era de los más esperados. Hablamos de el dato del resultado fiscal. ¿Qué dio el resultado fiscal y qué mide el resultado fiscal? Durante la gestión de Néstor Kirchner había dos palabras que se mantenían y que estaban en el anotador del expresidente. Superávit gemelos. Esto implica que tenés un superávit comercial, donde las exportaciones siempre superan a las importaciones, entonces hay mayor cantidad de dólares, y un superávit fiscal, donde los ingresos del Estado superan a los gastos. ¿Qué te da esto? Mayor certeza del corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasó ayer, pasadas las 8 de la noche? Se difundió un rojo de 55.564,7 millones. Es un 81% mayor que la cifra que se había dado en 2011. Cuando lees el resultado primario, que esto es antes del pago de intereses, te da un déficit de 4.373 millones de pesos. Es el primer déficit, y acá varía de acuerdo a la información que tomes de referencia, por eso vas a ver que algunos hablan de 11 años, otros 10 años, otros 16 años. El periodo más certero de este déficit es por primera vez en 10 años. Es una mala noticia, pensando además que los postulados de Kirchner eran superávit gemelo, superávit fiscal, es decir, gastar menos de lo que recaudás, y superávit comercial. El tener déficit fiscal, y encima Argentina no toma deuda, es el concepto de vivir con lo nuestro, es una mala noticia, que incluso va en contra de aquel postulado de Kirchner, la imagen de él con la libretita que preguntaba todos los días a Pessoa por los números, por las reservas, y que era su prioridad el superávit fiscal y el superávit comercial. ¿Por qué llegamos al déficit? Llegamos porque el gasto sigue incrementándose por encima de los ingresos. Si me pongo traje acá, lo que te decían ayer es que puntualmente se debe a la crisis internacional que te pegó de mayor forma, que se debe a una cuestión de fondo que no es de la Argentina, sino también de un contexto global al cual hay que adaptarse. Si te pones el traje crítico, lo que te dicen es un nivel de emisión que viene creciendo a un ritmo muy sostenido, una inflación que no la reconoces, un nivel de también de gasto público que crece por encima de los ingresos, te da esta realidad, que es que se van perdiendo los superávit gemelos. La parte de las exportaciones te pega en el comercial, en el superávit comercial. Ese fue favorable. Ese fue favorable palos. En 10.000 palos. La otra parte, que es la del gasto público, te pega directamente en este déficit fiscal. Y también tenés que tener en cuenta, Juan, que la ANSES, el Banco Central, el PAMI y los organismos descentralizados actuaron como auxilio financiero, como viene ocurriendo desde hace muchos años, y este auxilio financiero hace que ese déficit haya sido de 4.300 millones, si no, sería muy superior. El otro dato es, por primera vez también, siempre se subestimaban los números, en este caso no ocurrió, de hecho cuando te remitís al archivo, Axel Kicillof había defendido un número que planteaba un déficit de 33.000 millones, y el número definitivo, el que tardó 43 días en difundirse, fue de 55.000 millones. 8:20, Florencia Halfon, su momento en el carrusel. Dijimos que fracasó la sesión especial para frenar el aumento del subte. Lo que pasó fue que los partidos porteños no consiguieron impedir los opositores en la legislatura la suba del pasaje, en esta sesión convocada por la propia oposición, que tenía los 31 legisladores, incluso tenía la firma de 32 para el quórum, pero como no había tratado el tema en comisiones, y allí la trampa de la que hablaba antes, necesitaba los dos tercios, necesitaba 40 para poder aprobar. Y ahí no había manera. Con 29 de pro. Terminó 31 a 26. Por eso no se pudo votar, y la acusación de la oposición es que se está aumentando la tarifa sin los resultados de una auditoría que describa la situación financiera del subte. La realidad es que la ley de traspaso del subte, que fue aprobada por la legislatura del año pasado, permite subir las tarifas desde el Ejecutivo porteño, y eso es lo que el Ejecutivo está haciendo. Es probable que esto continúe por la vía judicial. Hay muchas asociaciones de consumidores, incluso además los legisladores, que quieren recurrir a la vía judicial. Y aunque por ahora no hay ningún proyecto en el Ejecutivo de la Ciudad para diferenciar la tarifa, aunque dicen que por ahí en algún momento es una propuesta, pero diferenciarla a través de la SUBE. Hay algunos descuentos vigentes por fuera de esa tarjeta para discapacitados, jubilados, uh-huh, menores y demás. A quien le interese esto, quien quiera conocer más detalles, metrovias.com.ar. Pero para conseguir esos abonos especiales hay que hacer una serie de por trámites. Por triplicado al intendente. Claro, menos, sí, presentar, sí, mucho documento. Hoy a las 17 se reinaugura la línea A. El acto oficial va a ser en la estación Puan con los nuevos vagones comprados por el gobierno nacional. Seguramente por eso Mauricio Macri invitó, y ayer lo hizo por canales oficiales por la mañana, a la presidenta, a quien ayer con la muerte de Hugo Chávez se le presentó una excusa contundente para no asistir. El servicio de la línea A va a volver a funcionar al público a partir de las 8 de la noche, pero en el caso de hoy va a cerrar a las 10 de la noche y desde mañana se va a retomar el horario habitual de 5 a 23. Y van a empezar a circular 9 formaciones con los 45 nuevos coches de origen chino, sumados a las 5 coches con vagones Fiat que ya circulaban en la línea A. O sea, van a ser menos formaciones, pero prometen que la frecuencia va a ser igual porque los chinos son más rápidos. Hola, Inadi. Los chinos son más rápidos. Bueno, son chinos. Bueno, pero el Inadi de China, por ahí. Ah, claro, claro. No sé. ¿Por qué se eligió el horario de las 20? Es una buena pregunta, pero a lo mejor no está tan resuelto todo. Quizá por la menor demanda sería la explicación superficial. Es el regreso igual, pero... Y 8 es un poco más tarde. Sí, para que empiece lindo, para que empiece medio vacío. A las 8 viene mucho más descargado, yo lo tomo precisamente a esa hora. Claro, ¿empieza a tener noche a las 8? ¿Cómo? ¿Empieza a tener noche a las 8? También, sí, sí. Bueno. Te pregunto. Igual a las 50 va a estar vacío, no te preocupes. El relato es de todos. La construcción del relato es de todos. Igual aclaremos que 3.50 a partir del 15 de marzo. Juan Manuel Albedín, ayer en el programa de Víctor Hugo Morales, en la mañana, se refirió al incremento del subte. Yo creo que de alguna manera expresa un poquito el modelo de ciudad y de país que tiene Mauricio Macri, ¿no? Una ciudad para pocos, el precio de un transporte para poco, focalizado, arregladito, y despreciando todas las medidas que tienen que ver con lo que es para muchos, ¿no? No, no es casual que este aumento que se suma al aumento anterior, digo, es un aumento del 40%, pero se suma al aumento del 172%, tomado el año pasado. Digo, no es casual que esto se vincule con sus permanentes anuncios de terminar con el fútbol para todos, de que no le gusta Tecnópolis. O sea, a Mauricio Macri parece que no le gusta las cuestiones que son para muchos, no le gustan los para pocos, y en este caso quiere lograrlo justamente aumentando enormemente la tarifa del subte, ¿no? ¿Cómo cae esto en el gobierno de Macri? Felicidad. Es un win-win. A Macri le sirve que el gobierno nacional lo eleve como referencia de la oposición y lo critique. Y hasta el gobierno nacional también cree que es una buena estrategia presentar a Macri como el jefe de la oposición. O sea, alguien puede decir durísimas declaraciones a Val Medina. No, no, porque en Bolívar uno están contentos y dicen, dame más, quiero más, criticame más, poneme en ese lugar en el que a mí me interesa estar. A todos les interesa, el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo desde hace años. De la Jota está desesperado porque le peguen como le pegan a Macri. Y por eso, elegí este fragmento, no solo por lo que dice, sino cómo, dónde y por qué. O sea, y es un win-win tanto en Balcarce 50 como en Bolívar 1. No eran 100 pasos, Fernando, los que había que recorrer desde la jefatura de gobierno hasta La Rosa, eran un poco más. Hay que contarlos, nunca los conté yo. No, que había más. Creo que quien caiga los contó. En su momento voy a preguntarle a Andrés Kuznetsov. Y como todo tiene que ver con todo, y conceptualmente puedes hacer un link con lo que estabas explicando a los tweets que llegaban respecto de esto de la venta del petróleo. No, lo voy a explicar dos veces. Es lo mismo, pero ya está. Digo, que hagan el link, los que están escuchando todo. Sí, Eso es política. Sí. Vean vos. House of Cards, estoy parado todavía, no puedo salir del segundo capítulo. Señor Beldic, su momento en el carrusel. Y por 24 horas nos olvidamos de que también en Roma pasan cosas, precisamente en el Vaticano. ¿Qué pasa con Pepe, con Bebe? Vaticano. ¿Hay Fumata Bianca? No, tan lejos todavía de Fumata Bianca. Tienen que elegir, o ellos pretenden elegir, Papa antes, o sea, con tiempo, para llegar a las Pascuas, ya con un nuevo sumo pontífice, pero lo concreto es que hay desavenencias, hay discusiones adentro, porque nadie quiere arriesgarse a elegir un papa que esté involucrado luego en algún escándalo de pedofilia, ya sea directa o indirectamente. ¿Por qué esto? Porque Benedicto XVI, antes de irse, pidió que hicieran la propia curia un informe en el cual se detallaran todos los escándalos contenidos en el Batileaks. ¿Qué pasó? Agarró el informe, se lo puso bajo el brazo y voló con él a Casten Gandolfo y dijo: yo se lo voy a entregar al futuro Papa para que él se haga cargo de este informe. El problema es que ahora todos están diciendo: bueno, pero nosotros, ¿a quién vamos a elegir entonces? Cuando se conozca este informe, ¿va a estar involucrado de alguna manera el nuevo Papa en esto? Porque hubo arzobispos que tuvieron que renunciar, cardenales que tuvieron que renunciar. Tienen que elegir a uno limpio, mínimamente. Sí. Blanco ala. Difícil, pero bueno. En concreto, digo, esta movida la están sobre todo encabezando los cinco cardenales que vienen de Brasil y que están pidiendo también hacer lobby para que sea latinoamericano el Papa, pero sobre todo de que se difunda ese informe antes, por lo menos entre quienes están participando del colegio cardenalicio. Señor Pablo Mazzotti, cierre usted este carrusel a las 8:27. Descomprimimos un poquito. Ayer se fue la presentación de la programación del canal A&E. ¿Qué tiene para ofrecer? En principio, para esta semana, hoy concretamente a las 21 horas, va a estar estrenando Barter Kings. Barter Kings, los reyes del trueque, sería. Estuvieron los Barter Kings presentes acá en Buenos Aires. Como para que se den una idea, eran la primera vez, les pregunté, de hecho, estuve charlando con ellos y con un amigo ahí cuando terminó el acto, la primera vez que estos tipos salían de los Estados Unidos, o sea, que estaban maravillados con Buenos Aires. Son dos californianos que lo que hacen es precisamente, como suele ser, o alimentan este reality show a partir de su experiencia como grandes hombres para el trueque. O sea, cómo llegan de tener una lapicera a terminar con un avión, por ejemplo, ¿no? Van haciendo la cadena. Está muy bien, son estos reality que se relaciona, por ejemplo, con el programa más visto de A&E, que es ¿Quién da más? Si quieren, de la misma cadena, en el History, El precio de la historia. Todos estos programas, este formato que en los últimos, les diría, 10 años, un poco menos, la viene pegando fuertemente estos reality, que realmente tienen muy buen rating. Para que se den una idea, cuando vinieron los protagonistas, el más importante, en este caso del canal History, todos pertenecen a A&E Networks, los protagonistas del Precio de la Historia, el año pasado, que hicieron un evento en el mercado de pulgas, había 7.000 personas esperándolos, que los recibieron como si fueran estrellas de rock, a los de la familia Harrison. Bueno, hoy entonces a las 21 horas, lo cierto es, el nuevo reality, Barter Kings, en A&E. El fin de semana estrena la serie Coma. Ayer entonces fue la presentación de este canal. Cerramos este carrusel a las 8:28. Ojalá que todo les haya quedado un poquito más claro, amigos. Acabas de dar una vuelta por el carrusel de noticias. ¿Te quedó claro? Carrusel de noticias, todos los días, en No Somos Nadie, Metro. Este miércoles, el tema del día lo hace el artista del mes. En marzo, artista del mes, Billy Idol. No Somos Nadie. Señoras y señores, el Idol, uno de los artistas de este mes de marzo. El otro es Blur. Yeah. Cradle of Love. Rebel to the little child. Billy Idol, Cradle of Love, a las 8:33. Enorme segundo tiempo nos regalaron ayer en Old Trafford, Real Madrid y Manchester United. De la serie estaba 1-1. Después de 2 triunfos contra el Barça, cargándoselo en la Copa del Rey, cortándole una serie importante en la Liga, hacía 5 años que no le ganaban el Bernabéu. Los futbolistas del Madrid decían, nada de esto servirá si no nos clasificamos en Old Trafford. Y el partido comenzó con un Alex Ferguson sorprendiendo a todos, Rooney en el banco. Decimos, Rooney, el mejor jugador del Manchester United en el banco. ¿Y por qué? Porque eligió armar un 4-4-2 rabioso, con Ryan Giggs con el perfil invertido, un zurdo en la derecha. La rompió, lo amo a Ryan Giggs, lo amo pero profundamente, ojalá que no se retire nunca. Ayer jugó su partido número 1000, 39 años, tuvo que marcar a Cristiano Ronaldo, que pasaba al ataque coentrado también, lo ayudó a Rafael. Metió 2 pelotas con el revés del pie, casi con desprecio de cachetada, especiales, delicadezas. De un lado Ryan Giggs, en el medio Cleverley y Carrick, por el otro lado Nani, y arriba Van Persie y Welbeck, 2 delanteros complementarios. Welbeck, un tipo muy rápido, y que además pasaba la línea de la pelota y cortaba el primer pase, o intentaba hacerlo. Y Van Persie, que aguanta muy bien de espalda, y se fajó todo el tiempo con Varane y Sergio Ramos. El Madrid, con mayor posesión de pelota de lo habitual, con menos espacio de lo habitual, Manchester United, que dijo, ah, tu virtud es el contraataque, yo no voy a dejar que contraataques. Y el Madrid tuvo más la pelota, y el United más oportunidades, por contar con más espacios. Nos fuimos 0-0, en el segundo tiempo, gol en contra de Sergio Ramos, no puede sacar el pie porque hay un desvío de Welbeck. Estaba todo para el United. Resultado a favor, el Madrid chocaba, no contaba con espacios, no había un tipo que desequilibrara por habilidad en espacios reducidos. Cristiano Ronaldo intentó un par de fintas, Ozil, el baby Kirchner, no encajaba. Había entrado Kaká por el lastimado Di María, atención pensando en los partidos de eliminatorias. Estaba todo servido para el United, obviamente con el asterisco que siempre supone la categoría individual de los hombres del Madrid. Hasta que el árbitro turco Kakir toma una decisión absurda, que es expulsar a Nani por una plancha que era de tarjeta amarilla. Nani no lo ve a Arbeloa, es una acción peligrosa, corresponde una tarjeta, y cuando el árbitro le muestra la roja, será Alex Ferguson, con sus 71 años, sale disparado del banco o del lugar donde están los suplentes a pedir explicaciones. Y ahí el partido cambia. No el resultado, sino el curso. Porque Mourinho, confirmando que es un entrenador de la putísima madre que lo parió, perdón por la expresión, lo ve el partido mejor que ninguno. Dice, sale el win izquierdo, Nani, no necesito un lateral como Arbeloa que está amonestado. ¿Qué hago? Lo saco. ¿A quién pongo? A un tipo que maneje la pelota. Le faltaba pase al Madrid. Y pone a Modric. Lo corre a Khedira, al futbolista con más cara de actor porno que he visto en mi vida, de lateral derecho. Lo pone a Modric en el eje con Xavi Alonso, que la rompió, imperial lo de Xavi Alonso en Old Trafford, y Modric empieza a manejar el equipo, tac, tac, tac. Habitualmente en el Madrid, de los tres, Ozil, Kaká y Modric juega uno solo. Principalmente Ozil. Los otros dos esperan. Bueno, ayer los puso a los tres, Mourinho. El United se tiraba atrás, pero ya no estaba el Madrid con la propensión al choque. Tenía a Modric, que era tocar y moverse, tac, tac. Modric, fichaje estelar del Madrid, había jugado en Tottenham, agarra la pelota, levanta la cabeza, dice, no tengo compañeros, pero me están dando la chance de tiro. Bueno, pateo, pum, palo y gol, golazo, 1-1, con 10. Ahí el juego terminó de cambiar. 3 minutos más tarde llega una gran jugada del Madrid con Khedira en el lateral, tocando con Ozil e Higuaín, gran centro del Pipa, y Cristiano, calma. Apareció cuando tenía que aparecer. Y ahí la serie se terminó, Manchester tenía que ganar, entró Rooney, con el diario del lunes decimos, ¿por qué no jugó? Yo creo que el planteo estaba bien hecho, bien ejecutado por los tipos que estaban dentro de la cancha, con Giggs de un lado y Nani del otro. Y Rooney entró cuando el partido lo pedía. ¿Podría haber jugado Rooney en lugar de Welbeck? Sí, pero Welbeck fue muy rápido y complicó a los centrales. ¿En lugar de Van Persie? No. ¿En lugar de Nani? No, porque Rooney ya había intentado jugar en la banda y no había funcionado. Estaba bien el United hasta la expulsión de Nani. Hubo contraataques. Apareció Diego López, el arquero del Madrid, con dos o tres salvadas milagrosas. Todo en el segundo tiempo. Y el partido terminó 2-1. El punto de inflexión, la jugada que cambió el curso, no el desarrollo, fue esa, la de la expulsión de Nani. Se dio cuenta enseguida el árbitro que compensó una injusticia con otra, porque no dio un penalazo de Rafael ante un cabezazo de Higuaín que abrió los dos brazos diciendo que la pelota me pegue acá. El árbitro se da cuenta enseguida de cuando la pifia. Y en su afán de, bueno, no perjudicar un poco más al equipo que había dañado con su decisión equivocada, intenta compensar una injusticia con otra. Fue un partidazo. Ganó el Madrid 2-1. Semana inolvidable para los mourinistas, para el madridismo. Dos veces contra Barcelona. El triunfo en el Trafford. Y ahora sí, el mensaje es: nosotros seguimos. Y ustedes, la pregunta es para Barcelona, que va a jugar la semana que viene contra Milan y debe levantar un 0-2. Pero es un partido para volver a ver, sobre todo el impacto de las decisiones que toma Mourinho. Un entrenador que, más allá del personaje, merece ser reconocido como uno de los top del mundo. Lo que diga para pintar su personaje es secundario. Lo real es lo que logra con sus equipos en los campeonatos y, sobre todo, las decisiones que toma dentro de los partidos. El ingreso de Modric ayer fue como el de Cristiano Ronaldo en el partido del Bernabéu, que me tocó ver en vivo. Muestras de lo que está hecho como entrenador. 9:20, enseguida regresamos, luego hablaremos de Newell's en la Copa Libertadores, pero ahora nos toca pausa y enseguida volvemos. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. Llegó la Tiki Tiki número 100 y lo festejamos con todo. Junto a una edición especial en formato libro, te regalamos el divertidísimo juego de mesa ¿Sabes quién soy? Para que juegues a adivinar con preguntas y respuestas el futbolista o DT de fútbol internacional que le tocó tu amigo. En esta edición vienen los primeros dos tableros y 20 fichas y la caja contenedora para que los guardes. Además, en el próximo número, nuevos tableros y fichas para que te sigas divirtiendo. Corre a tu kiosco y pedí la Tiki Tiki 100, una edición histórica para coleccionar. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Hola, soy Toti Pazman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. ¿O vos no tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol? Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. 2 CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Pelo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Ópera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a la venta por Ticketek. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Siguiendo la luna no llega lejos. Los Fabulosos Cadillacs. Lejos como se pueda llegar. Solo 5 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Pop Art and Music. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Guillermina Valdés, en una charla íntima, abre su corazón. Apuesta todo al amor y a su nueva vida. Además, lo mejor del Bafwick, la moda local, estilo y las nuevas tendencias. Y Katie William, invitados de honor en la boda del polista Mark Tomlinson. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco. Suscríbete llamando al 5199-4737. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y se va el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. La existencia de cada pensamiento está en... No somos nadie. Metro. ¿Cómo se llama? Pregunta Marina. El jugador de cara de película porno. Samuel Khedira. K-H-E-D-I-R-A. Para que lo busques y te vas a dar cuenta enseguida. Otros dicen Hernán Barcos, también el argentino. Y David Seaman, ese es un hallazgo de Matías Martín, pero yo creo que Khedira tiene todavía más cara de actor porno, de sodero, de plomero, que va a hacer su trabajo y en lugar de pagarle en efectivo, cobra en especias. Por ahí viene. Evo Morales, el presidente boliviano, también le rindió homenaje, habló de fuerza, coraje y más unidad que nunca, y también mandó un mensaje al imperio. Lamento mucho decir, algunos grupos oligárquicos del imperio ni siquiera respetan a un enfermo y a un pueblo que sufre por su comandante, que nos sirve de experiencia no solamente para venezolanos ni para bolivianos, sino para todos los pueblos del mundo. Las oligarquías, el imperio, seguramente están de fiesta, seguramente están de alegría cuando los pueblos que luchan por su libertad, que luchan por su dignidad mediante la unidad y trabajando por la igualdad, sufren. Y luego se refiere al homenaje que puede hacer América Latina ante la muerte de Chávez. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mediante ustedes, al pueblo venezolano, mucha fuerza, mucho compromiso y además de eso, mucha unidad. Reitero una vez más, el mejor homenaje al hermano Chávez es con unidad por la dignidad de todo el pueblo latinoamericano y todos los pueblos antiimperialistas del mundo. Muchísimas gracias por estar presente acá. Igualmente expresar todo nuestro sentimiento de condolencia al pueblo venezolano, a la familia y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Y era necesaria la aparición de Enrique Capriles, el líder de MUD, que es Mesa de Unidad Democrática. Lee el comunicado, la referencia opositora al chavismo. Un mensaje desde el respeto y desde la responsabilidad. Comprendemos los sentimientos de dolor de la familia del presidente fallecido. de sus compañeros y de muchos venezolanos de todas las regiones. Hemos tenido desacuerdos que son conocidos, pero una cosa es el ser humano y otra sus posiciones o acciones. Y este no es el momento de subrayar lo que nos separa. Esta no es la hora de la diferencia, es la hora de la unión, es la hora de la paz. Bien, clase de Capriles. Clase de Capriles que quizás no es compartida por todos, pese a que ayer eran momentos de fotos de familia. Eligieron esa foto los chavistas cuando dieron la peor noticia para ellos. Eligió esa foto Evo Morales también cuando hizo un mensaje televisado desde Bolivia, acompañado por su gabinete con García Linera, el vicepresidente, a su costado. Y eligió también finalmente esa imagen, la MUD, la Mesa Unidad Democrática. El hombre para hablar, se caía de Maduro, en este caso tenía que ser Enrique Capriles, último candidato a presidente. Un hombre que logró aumentar en 10 puntos porcentuales, pero en 2 millones de votos, lo que era el techo, logró perforar lo que era el techo de cualquier tipo de alianza opositora a Chávez en presidenciales. En la mejor performance la había tenido Rosales antes que él, allá por el 2006, y él logró superarlo. ¿Qué pasa con Capriles? Él está al mando de la gobernación de Miranda y no todos quedaron conformes con su campaña, pese a que la campaña, como resaltamos, fue más que buena. Hubo mucho pase de factura después de aquel 7 de octubre. Hubo muchos que criticaron inclusive a Enrique Capriles luego de fotografiarse al asumir en la gobernación de Miranda, ganarla, recuperarla nuevamente. Él era gobernador de Miranda antes de renunciar para la campaña presidencial. La recuperó en las regionales de fin del año pasado, en diciembre. Y muchos lo cuestionaron por sacarse la foto con Nicolás Maduro cuando simplemente era un acto protocolar de asunción y estaba quien entonces ejercía como presidente, el vicepresidente Nicolás Maduro allí. A partir de ahí es que, hasta lo que fue este fin de semana, todavía se escuchaban muchos ruidos dentro de la Mesa Unidad Democrática. Antes hablábamos con una periodista allí y nos hablaba de dos nombres, María Corina Machado, por ejemplo, que ya se había abierto y buscaba su propio juego, y el de otro de los dirigentes que también estaba cohesionado dentro de esta MUD que se había armado a fines del año pasado, en 2010, para competir por las legislativas y que el año pasado lo llevó a Capriles a la gobernación. Te voy a leer brevemente tres líneas de un artículo firmado por el secretario general de la Acción Democrática, uno de los dos partidos tradicionales de allí de Venezuela y uno de los mayoritarios dentro de la MUD, Henry Ramos Alup. El artículo se llamaba Habemos Candidato y, con un signo de interrogación, fue publicado en el diario El Nuevo País este fin de semana, mucho antes de conocerse la noticia de la muerte de Chávez. No hay nombre único, sino muchos aspirantes a considerar. Nadie debe creerse ungido e imprescindible. Antes que él, había hablado también quien es el presidente de COPEI y había pedido que se comenzara el debate interno para formar una candidatura preventiva. Nadie, al menos desde COPEI y desde Acción Democrática, de sus cabecillas, ninguno daba por descontado que tenía que ser Capriles el candidato. Ahora los tiempos cambiaron. Hay un mes nada más para hacer campaña. Y la única persona que está instalada políticamente Capriles, a nivel nacional, van a cambiar, es Capriles. Ayer Capriles, vos le decías que tenía un tono quizás conciliador, no al menos agresivo. Les estaba mensaje. Hablando a los votantes chavistas, no a los que lo votaron en la última elección. Que tenés que hacer, o sea, tenés que convencer a los que no te votaron. En este comunicado, esa fue la estrategia durante toda la campaña. Sí. ¿Te acordás que él decía, yo los programas sociales de Chávez los voy a mantener? Eco. No los voy a dar de baja. En este comunicado hay que ver cuánto tuvo de impronta Capriles, pero él, por las dudas antes de leerlo, dijo una frase, unos segundos nada más, muy escueta pero suficientemente fuerte. Dijo: fuimos adversarios, nunca enemigos. 8:52, estoy en el YPF cargando nafta porque mi auto, el que tiene 3 avisos de falta de combustible y se activó la tercera alarma y era el momento para cargar, aguanten los kamikazes del tanque casi vacío. Ayer me quedé sin nafta, otra vez. No voy a, por supuesto, a cambiar ni un ápice de mi conducta. Me quedé sin nafta en Avenida Cantilo. ¿Pero por qué tan al límite, tan al límite? Porque la vida es así, hay que llevarla al límite. ¿Cómo fue la circunstancia? A ver, te marcaba la luz. Estaba yendo a Norelta a ver a mis hijos. Eran las 3 de la tarde, tenía que estar antes de las 4. La luz estaba hace un año, más o menos, desde diciembre de 2012, me estaba avisando que tenía que cargar nafta. O sea, ahí ya estabas en filosofía, cargué. Hubiese estado bien que pararas en una estación y cargar. Hubiera estado bien, pero me olvidé de pasar por la de la Echeverría. Y en Cantilo me quedé sin nafta. ¿Bidoncito tenés en no, el auto? No, no, no había, no había, no había estación de servicio. Llamé al remolque, me dijeron, tiene que esperar que lo remolque el camión de la autopista, porque nosotros no podemos entrar, tenemos que dar curso. Voy a contar las cosas como fueron. Sí. Hay una infracción de mi parte, le voy a perdonar el nombre a la otra persona. Llamé, me dijeron más o menos en una hora. Bueno, cuando ya estaba a punto de avisar, mirá que no llego, a buscar a los chicos, veo un camión, un remolque que se acerca. Camión de remolque privado, una empresa privada. Le hago señas, el señor para. A todo esto había tenido puteadas y bocinazos de los camiones que me pasaban cerquita, porque lo acomodé como pude el auto contra el guardrail. Giorgio Taronetti, Sergio Levin, les mando abrazos, los quiero, esto fue lo que pasó ayer, no estoy haciendo apología de nada. Y el señor del remolque para, me reconoce, Juan Pablo, ¿cómo andás? me quedé sin nafta. Esa es la realidad, no le invoqué ningún problema mecánico, no sé qué le pasó al auto, no. Hay que hacer las cosas como son. Si sos militante, tenés que enfrentar la realidad. Obviamente. ¿De la mano o lo solo tengo? No, apretón de manos, por supuesto, apretón de manos. Me pasó esto y me dice, mirá, yo no lo puedo remolcar, porque tiene que hacer el camión de la autopista. Claro. Y le digo, mirá, si podés, sí, bueno, dale, no hay problema. Me llaman del automóvil club, esto puede costarme incluso la membresía, no importa, pero estas son las cosas como son, o sea, uno es líder de un movimiento, le tiene que hablar a su pueblo con la verdad. Me llaman del automóvil club preguntándome dónde estaba, porque obviamente no había ningún auto, y les dije, logré hacerlo arrancar. Me llevó a una estación de servicio, me trataron muy bien. No se rieron frente a esta situación, incluso uno me dijo, ¿moriste en tu ley? Le digo, sí. Sabía de la filosofía. 53 litros entraron, 401 pesos, porque además el señor J.J. Aranguren tiene el V-Power un poquito más alto. Sí. Pero a esta altura, digamos, podía pagar 1000 pesos por litro, o sea, no tenía nada. Y lo resolví todo en 20-25 minutos. Y llegué en tiempo y forma, pude llevar a mi hijo al jardín, lo pude buscar el para. Pero tuviste mucha suerte porque pasó un camión remolcador. Pero punto vos te crees que la suerte no forma no parte. Es suerte, acá es militancia. No forma parte de la creencia, de la militancia. Cambiase fundamentalismo. Y ahora no, después de que encima le salió todo bien, de ninguna manera. No le salió todo bien porque igual se retrasó. No, llegué a horario, llegué perfecto. Llegué perfecto. Es más, te vino bien incluso. Para reforzar convicción ante la adversidad. Señoras y señores, son las 8:56. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa, whoa. God knows you put your life into its hands, and it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me, your broken records and words. 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start. It's a flawed work of art. You said. Me out after days, but we're all drawn and sworn. myself tonight. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start. It's a flaw. Snow Patrol, Take Back the City, las 9 en punto. 18.4 la temperatura, 29 la máxima para hoy. Noticias en Radio 10. Está por salir, llévate los títulos de las 9. Los docentes rechazaron la suba del 22% que ofreció Scioli. El conflicto, que también afecta a los estatales, continúa hoy con marchas y protestas. Podrían convocar a otro paro. Liberaron a Pablo Joclender en la causa de sueños compartidos. La Cámara Federal también excarceló al contador Gotkin. Mañana analizarán si se hace lo mismo con Sergio Joclender. Leve mejora de los precios de la soja en el mercado local y en Chicago. Por mercadería de la nueva cosecha se pagaron $330, 5 más que anteayer. En la plaza estadounidense, la oleaginosa se negoció con subas superiores a los $2. Otro testigo señaló a Burgos como el autor del disparo a Píparo. Un electricista indicó que el principal acusado fue el agresor de la mujer embarazada. El imputado pidió declarar hoy. Tigre quiere mantener la ilusión en la Copa. Se enfrentará desde las 19.45 con Palmeiras en condición de local. La información lo confirma. No somos nadie. ¡Ven ahí, mami! A ver, repetime. Oleaginosa. Oleaginosa. Metro 95-1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Es muy talentosa, es rápida, es divertido, un montón de cosas. Pero piro, en un momento volcó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Volcó? Se veía venir. Vos sabías que Jorge estaba enfermo. Sí. ¿No? Mira, estás en una enfermedad de mierda. Entre otras cosas, porque te permite ver que todo sigue cuando vos no estás. O sea, vos tenés la fecha de caducidad, pues está acá, pero vos ves que todo sigue y que todo va a continuar, con lo cual, sí, está bien, vos sos importante, pero no tanto. En todas las personas que yo vi con cáncer, eso los vuelve muy malos. Se enojan mucho con lo que pasa alrededor. Menos en dos personas, Jorge y Juan Alberto Badía. Esas dos personas que a mí me tocó ver con una enfermedad como esa, sabiendo que iba a pasar lo que iba a pasar y que era inevitable, que siguieron siendo la mejor persona que yo había conocido, que fueron generosos hasta el último minuto, compañeros, amigos. Yo salía del programa cada día y Jorge me llama para decirme, esto me gustó, esto no, esta nota la tendrías que haber encarado por acá. No, eso era Jorge. Hasta el último día. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde $208 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Boston, 3 estrellas, desde $238 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Fort Lauderdale, 4 estrellas, desde $281 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Llega un nuevo número de la revista de tu historia favorita de Disney Channel. Violeta nos muestra peinados increíbles y los chicos de estudio nos cuentan todo en una entrevista exclusiva. Además, super postales de regalo. Y como siempre, test, novedades e imperdibles secciones para saber más sobre tus personajes favoritos. La nueva revista de Violeta ya está en los kioscos. Marzo, el mejor mes del año. Las mejores oportunidades para disfrutar a pleno en Torres de Manantiales Mar del Plata. 5432-4444. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo. Por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más de 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Guillermina Valdés, en una charla íntima, abre su corazón. Apuesta todo al amor y a su nueva vida. Además, lo mejor del Bafwick, la moda local, estilo y las nuevas tendencias. Y Katie Williams, invitados de honor en la boda del polista Mark Tomlinson. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Participá del torneo de golf que organiza la Comisión de Fundraising del Hospital Alemán. Y ayúdanos a recaudar fondos para construir el espacio donde se ubicará el nuevo angiógrafo para hemodinamia y cardioangiología intervencionista. Se disputarán la Copa Roemers en la modalidad Stableford Best Ball a la americana y la Copa Fortner en la modalidad Metal Play. Mercedes-Benz Argentina premiará con un Smart a quien haga un hoyo en uno y auspiciará el concurso de Long Drive. Además, concurso de Approach para damas y caballeros auspiciado por Jean-Pierre Joyeros. Lunes 18 de marzo en la cancha azul del Jockey Club de San Isidro. Informes e inscripción fundraising@hospitalalemán.com o al 4-827-7214. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Aunque abunde el cambio, efectivamente, no somos nadie. Antes de ponernos en contacto con Moncho, con Ramón Indar, en su estreno como movilero del programa, hay una noticia importante, una buena noticia, que es la concurrencia de Florencio Randazzo al acto de la reapertura del subtea, Marian. Sí, me acaban de confirmar que el ministro del Interior y Transporte va a estar hoy a las 20 en el acto donde se va a reinaugurar el subte. Esto se da porque, bueno, Macri dijo en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo que iba a invitar a la presidenta a este acto. Me dicen desde Casa de Gobierno que nunca recibieron la invitación formal, digamos, no ingresó por mesa de entradas la carta. Macri lo hizo público en ese acto, pero sí va a ir Randazzo. Recordamos que estos trenes que se van a inaugurar los compraron en el año 2010 el Gobierno Nacional, en ese momento en la gestión de Juan Pablo Schiavi como secretario de Transporte. Así que el Gobierno Nacional quiere de alguna manera capitalizar algo de esta inversión que ya habían hecho, ¿no? Una buena señal de convivencia. Es una señal de convivencia. Randazzo está criticando, por supuesto, el aumento del subte a 350. Vamos a ver qué pasa hoy a la noche. Bueno, vamos a saludar a Ramón Indart, que hoy se suma al programa. El año pasado estaba con sus investigaciones de jueves. Lo sacamos a la calle, a Moncho. Y como ayer anunciamos, la idea de los miércoles es conurbanear, ir a una de las regiones más importantes y más influyentes del país, por un montón de cuestiones sociales, económicas, políticas también, para conversar con la gente, con los comerciantes y también con los intendentes. Moncho, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido a No Somos Nadie 2013. Buen día, Juan. Bienvenido, buen día a toda la mesa también. ¿Cómo está todo? Bien, muy bien. Nos vinimos para el primer conurbanear, como vos dijiste, nos vinimos para el partido 3 de febrero, donde tenemos la entrevista con el intendente. Desde 1991, que es intendente del partido, Hugo Curto. Para ponernos en referencia, el partido 3 de febrero tiene 343.000 habitantes y es el 11º partido más poblado de todo el conurbano. Curto está en el poder del 91, son 22 años de mandato ininterrumpido, tiene 74 años y obviamente es una de las figuras más importantes del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que para arrancar vamos a conversar con él. Sí, Hugo, bueno, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, como dijimos, una de las figuras más importantes del peronismo, y este es un año electoral. Se está hablando mucho de qué va a jugar y por dónde van a jugar las figuras del peronismo. Cristina, la primera pregunta que se me viene es lo que dijo Cristina en el Congreso, que dijo, olvídense de una reforma constitucional. ¿Cree que es necesaria la reelección? ¿Va a bregar por esta reforma constitucional? Bueno, yo te quiero aclarar primero que yo soy un peronista más de tantos peronistas que hay en la República Argentina. Soy un hombre que tal vez por mi consecuencia política, por mi perseverancia, por mi trabajo, he podido mantenerme no solamente en el municipio del 91 en la política, sino vengo desde hace muchos años desde el Movimiento Obrero Argentino. Yo lo que me parece que el discurso de la Presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Parlamento argentino fue, y lo dijo bien claro, que no interpreten que esto es una modificación de la Constitución. Creo que el discurso fue excelente desde que empezó hasta que terminó. Creo que tocó varios puntos importantes que eran incógnitas y que de alguna manera todos los preguntamos por qué ocurre en el país discriminación de funcionarios o de cargos. Yo estoy de acuerdo que tal vez a la justicia argentina nunca se la intervino. Cuando hubo golpes de Estado y gobierno de facto, siempre se intervinieron el Parlamento Nacional, se intervinieron los municipios, se intervinieron los sindicatos. Y nosotros también cumplimos con las leyes que de alguna manera dejó en claro la Presidenta, que el problema del impuesto a las ganancias pagaban todo, incluso había una ley, que muchos los enteramos, que había habido una ley del Parlamento argentino donde también a la justicia le correspondía pagar, y la Corte Suprema de aquel entonces, con Nazareno a la cabeza, la cajonearon, nos pusieron un recurso y lo pararon. Y hoy la Corte está realizando este tema. Yo creo que el país es de todo, que los jueces son seres humanos como somos nosotros, que los jueces tienen los mismos compromisos que de alguna manera tenemos los argentinos, y que si nosotros pagamos derecho a la ganancia, los jueces también tienen que pagar derecho a la ganancia. Cuando la Presidenta plantea todo esto, lo dice con claridad, y quédese tranquilo que esto no va a ninguna modificación de la Constitución. Entonces yo no tengo que creer a Cristina, yo no puedo decir otra cosa que la que dijo la Presidenta. La Presidenta habló de la reforma, pero dentro de un proyecto de ley, pero también lo dijo claro que para, y lo dijo bien claro, no lo tomen a esto con que voy a reformar la Constitución, no voy a reformar la Constitución, quédense tranquilos, lo dijo varias veces. Entonces con este tema no quiero agarrarme de la palabra de la Presidenta, pero también quiero decir que de que se instaló este gobierno en el 2013 con Kine primero y con la Presidenta segundo, se elaboró un proyecto económico, político y social de inclusión que trajo muchos beneficios para la gente. Se incorporaron más de 5 millones de trabajadores en la desocupación que estaba. Yo hago un ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro distrito una fábrica que es de auto, que es Peugeot Citroën, que en el 2003 tenía 800 trabajadores. Y ustedes saben que la fábrica de auto no solamente hacen los coches, sino generan fuentes de trabajo, porque hay muchos gremios que trabajan para los componentes que tiene el coche, las autopartes y todo este tema. Y hoy tenemos 6.000 trabajadores. Quiere decir que si antes con 800 tendríamos, 15.000 personas metidas en industria automotriz, hoy con 10.000 personas trabajan más de 30.000 personas, ¿no es cierto?, vinculados solamente a esta industria. Imagínense lo que significa la industria automotriz, donde se están fabricando más de 650 mil coches en el año pasado. Lo meto de, Juan, si me permitís, lo meto de lleno en la política, a nivel corto, si quiere. Octubre es la próxima fecha. ¿Scioli en este contexto juega dentro o juega fuera del Frente para la Victoria? No, Scioli tiene un compromiso con nosotros, lo ha dicho, creo que se lo ha dicho al gobierno nacional, más allá de las dificultades que puede tener en el peronismo, porque siempre hay dificultades, no son una cosa fácil. Scioli dijo que va a acompañar a este gobierno cualquiera sea el resultado, ¿no es cierto? Y cualquiera de los que quiera ser la presidenta. Lo ha dicho públicamente y lo ha dicho a nosotros que somos hombres del conurbano y que trabajamos para que la presidenta, para que el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios trabajemos todos mancomunados para que de alguna manera nos encuentren todos juntos y podamos llevar adelante este proyecto económico que también acompaña a Daniel Scioli como acompañamos nosotros. Así que en este aspecto yo tengo una absoluta tranquilidad que Scioli va a trabajar en el proyecto detrás de Cristina, cualquiera sea lo que de alguna manera surge en octubre y a posterior de octubre. Dentro de lo que es la campaña, juegan muchos intendentes. Hay uno que está mediáticamente posicionándose, que es Sergio Massa, intendente de Tigre. ¿Cómo ven su proyección? ¿Cree que le falta todavía? Como Sergio Massa, hay muchos candidatos a progresar en el futuro. Como yo digo siempre, el tipo que eligió la política, el compañero que eligió la política, quiere ser, si fue intendente, quiere ser gobernador. Y si es gobernador, quiere ser presidente. Y esto es la realidad, es la expectativa, la esperanza de cada uno. Un jugador de fútbol juega en la primera B, después quiere a la primera A, después a la selección argentina, después juega en Europa. Quiere decir, todos tenemos ambiciones, lo que no debe ser desmedida. Como Sergio Massa, hay muchos compañeros que quieren ser candidatos a gobernador en el próximo periodo. Pero esto en el 2015, por eso falta mucho todavía. Todavía no pasamos la elección que es legislativa, la de octubre. Una vuelta que la elección de octubre termine, recién ahí se podrá empezar a ver, pero faltan 2 años después para el 2015, así que falta mucho. Yo creo que hay muchos compañeros como el que nombraste, Juan Sergio Massa, como muchos otros compañeros con muchas esperanzas, con muchas expectativas, capaces. Pero yo siempre digo, la persona que tiene que llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires debe de ser hombre con experiencia, hombres que ya tengan una edad, que de alguna manera ha pasado por otros, que tenga un compromiso pero indeclinable en resolver los problemas de la gente. Así que en esto después lo veremos. Tanto Massa como otros intendentes tienen que lidiar o convivir con agrupaciones juveniles como la Cámpora, ¿sí? Con nuevos cuadros de la política del peronismo. ¿Cómo se convive en un partido como el 3 de febrero el peronismo tradicional, que viene de la década del 90, con estas nuevas agrupaciones? No, el peronismo tradicional no viene en la década del 90. La década del 90 fue una década más, como fue la del 80, como fue la del 70, con dictadura militar y con el retorno de general Perón, que quiere decir que después de 18 años nosotros lo tuvimos al general Perón tras la lucha de esos jóvenes, que en aquel entonces también éramos pibes, como los pibes que se incorporan hoy al partido, son jóvenes, tienen que incorporarse, tenemos que abrir las puertas, tenemos que ayudarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que hablarles, tenemos que tratar en lo posible de que cuando se incorporen en un armado que de alguna manera ayuden a que el peronismo siga teniendo victorias, que el peronismo siga estando a la altura de las circunstancias, que resuelva los problemas de la gente, que es la base fundamental. Así que a nosotros no nos preocupa, Dios quiera que haya muchos jóvenes que estén interesados en la política, porque son el futuro del país, porque muchos vamos a pasar a terminar todas estas etapas y que Dios quiera que vengan jóvenes con más fuerza, con más ganas, con más capacidad, con mucho más voluntad. Pero que no se olviden que la política es resolver los problemas de la gente. La política es esa. La política es estar cerca y fundamentalmente el que menos tiene, porque se necesita ayuda, que lo acompañe, que lo orienten, que le dé fuerza, que le dé esperanza. A los que tienen mucha plata no los necesitan de la política porque pueden de alguna manera resolver su problema solo, cualquiera sea el problema que tenga. Pero el que no tiene plata, el pobre, el trabajador, el que todavía no consiguió un laburo, todo esto, a esto hay que estar poniéndole el hombro todos los días y ayudándolo. Juan. ¿Qué tal, Curto? Buen día. Juan Pablo Barciso, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Usted tiene relación permanente con la gente. Usted recién hablaba de la política, de resolver las necesidades de la gente. ¿Qué le pide la gente hoy? ¿Se siente la inflación? ¿Cómo está el empleo? No, ¿se mueve el 3 de febrero? ¿Hay más laburo, menos? No. Laburo hay más laburo. Lo que pasa es que hay generaciones que van creciendo. Crecen todos los años, hay pibes que ya cumplen 18 años y que esos pibes quieren meterse en un mercado laboral. Que es lo que cuesta, porque los pibes, hoy hay generaciones que van pasando los 18 años, muchísima gente en el distrito, siempre se incorporan esa gente, y entonces lo que hay que empezar a trabajar es para poder resolverle el primer trabajo a esa gente, que es lo más importante, porque de alguna manera lo demás, acá con una inflación cuando llegó el gobierno en el 2003, nadie lo puede dejar de ignorar, estuvimos al borde de la guerra civil, la gente salió a la calle, que se vayan todos con los cacerolazos, casi había una guerra entre hermanos argentinos. Y bueno, y había el 26% de inflación, de desocupación. Entonces hoy se ha superado, hoy estamos en un dígito, pero bueno, pero no, nada, los chicos que cumplen 18, que quieren trabajar, vienen por problemas sociales, por ayuda, por todos estos temas, que de alguna manera hay que estar pendiente detrás de ellos y buscarle la forma de solucionar el problema, y al que no se lo puede solucionar, orientarlo, darle fuerza, darle esperanza, citarlo para otra oportunidad para que entre los dos podamos encontrar una solución a los problemas que ellos tienen. Tengo algunos mensajes de vecinos de 3 de febrero. Dice uno, hace 7 años que no se asfalta Sáenz Peña, una calle, un bache. ¿Por qué tiene tan descuidada Ciudad Jardín respecto de las plazas, la recolección de residuos verdes, bacheos de las calles? Las calles de Jacero están destruidas por la cantidad de camiones de la planta de Peugeot Citroën. También tiene, imagino, esas demandas de, bueno, arreglame la calle. Pero yo también llegué acá y la gente lo puede saber, con el 20% de cloaca, con un distrito que se inundaba, que había que estar en bote, y con más de 4.000 calles sin asfaltar. El distrito nuestro es el distrito de la provincia de Buenos Aires que tiene toda la calle asfaltada. Es un distrito semi-industrial, un distrito donde tenemos fábricas importantes. Si cerramos la fábrica, nos quedamos sin trabajo. Ahora, los camiones los tenemos que hacer pasar por la calle, no los podemos llevar en anda. Se rompen las calles, por supuesto, la napa freática que tenemos a menos de 2 metros, pero que la gente también es consciente de una realidad, como dice Neto, también mucha gente dice que creció, fundamentalmente el distrito está completamente desconocido. Curto, nosotros asfaltamos, hicimos todos los desagües, no se inunda más. Es un distrito que de alguna manera el agua estamos llegando al 100%. Aguas y cloaca. Es decir, se ha trabajado, por supuesto, pero se necesita a veces mucha plata. Yo me recuerdo que nosotros hicíamos los asfaltos con 70, 80 pesos el metro cuadrado. ¿Y ahora? Hoy está en 500, 550, 600 pesos el metro cuadrado. Entonces quiere decir que cada día necesitamos mucho más plata y cada día va creciendo el distrito cada vez más. Se vienen y se instalan más fábricas y, bueno, esto es la base fundamental del crecimiento y de la posibilidad que la gente tenga laburo. Pero ahí si me permitís, Juan, ahí se mete el tema de la inflación, se cola el tema de la inflación. O sea, muy, ¿cómo se convive en un municipio con tal determinado presupuesto si la inflación va subiendo mes a mes para mantener estas obras públicas? No, la inflación es un tema que nadie puede negarlo, pero también le dan muchas máquinas. Pero no recuerdan, yo les pido, no recuerdan el gobierno de Alfonsín que terminó con el 5.500% pero pasó hace anual. 25 años, ni siquiera está, era intendente usted, que fue impresionante en el 91, mire si pasó tiempo. ¿Cómo? Yo sé, pero yo era militante, yo era peronista, militante, ¿qué tiene que ver? Que yo no nací en el 38, mire si yo vi. Yo viví con gobiernos militares, gobiernos semi-militares que no hicieron nada por el país. Yo le estoy diciendo lo de Alfonsín, no estoy criticándolo a Alfonsín. Uh-huh. Estoy diciendo que el 5.500 anual que íbamos al supermercado, yo iba al supermercado, mi madre y mi mujer iba al supermercado. Que a la mañana valía un precio, al mediodía valía otro y a la noche valía otro. Es un país que todos tenemos que poner el hombro. Si buscamos todos los problemas que hay, le vamos a encontrar mucho. Usted me dice, bueno, en el distrito hay baches. Sí que hay baches, lo reconozco. Que en el distrito hay una recolección de residuos que por ahí la gente tira en 17.500 cuadras que nosotros, esquinas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la basura. También la tira. Y nosotros la vamos levantando a la medida de nuestras posibilidades. Pero todos tenemos que ayudar para que todo sea una cosa mejor y que sea un distrito ejemplo de todos los argentinos. Pero todos tenemos que poner el hombro. Curto. Los vecinos tienen que poner el hombro, nosotros también, los periodistas, todos. Curto, cuando lee la expresión varones del conurbano, ¿qué se le cruza por la cabeza? Nada, pues soy varón, soy hombre yo. Pero es varón con velarga. Es un varón con velarga. Por eso, o sea, me preocuparía si dijeran los gays del conurbano. Bueno, no, tampoco tiene nada de malo ser homosexual. Bueno, pero no sé qué tiene de malo los varones. Eres un varón con velarga. Varón con velarga, diciendo que tiene poder, territorio, que hace 20 años de gobierno. Las cosas que se ponen, son como los motes que se ponen. Nosotros somos peronistas. Pero cuando gana un gobierno, ganó Menem, éramos menemistas, ganó Duvalde, éramos duvaldistas, ganó Kirchner, somos kirchneristas. Estos son los temas, son los motes que ponen los medios masivos de comunicación y que nosotros lo tomamos, lo escuchamos, lo miramos y lo vemos. Ahora, pero nosotros somos peronistas, yo no fui nunca menemista ni duvaldista, yo fui peronista toda la vida. Que los gobiernos que el peronismo elige para que sean gobierno, el peronismo, la base, el peronismo lo va a defender hasta en muleta para que termine su mandato y ese mandato lo entregue a otro gobierno constitucional. Porque al peronismo no lo volteó la gente, al peronismo lo voltearon siempre las dictaduras militares. Curto, gracias por esta comunicación. Que tenga buen día. Bueno, teníamos ganas de conversar con usted. Bueno, adiós, que le vaya muy bien y suerte. Gracias. Hugo Curto, el intendente de 3 de febrero. Primera escala de un recorrido por el conurbano que vamos a hacer todos los miércoles con Ramón. Bueno, Moncho. Bueno, arrancamos recorriendo con conurbano. Liviano, el comienzo. Liviano. ¿Qué viste? ¿Qué viste mientras, mientras sí, recorrías? Yo llegué acá a las 6:30 de la mañana, ya había gente para hablar con el intendente. La oficina de Curto tiene regalos por todos lados, o sea, se ve peronismo. Peronismo puro. El edificio municipal, sí, sí, peronismo puro, y obviamente él es hincha de Boca, entonces tiene regalos de banderas, es casi un museo, él dijo que está armando un museo. Fotos con Carlitos Tevez, por doquier, muy amigo del Apache, y hasta una estatua de Perón en tamaño natural, que esa es, la verdad, la que más me sorprendió. Se ve con Urbano, se ve que en 3 de febrero también arrancan temprano, no sé a qué hora terminarán, pero yo sé que a las 7 de la mañana... Curto me recibió en su oficina. Pero ya estaba de las 5:30. Ahí estaba, ¿eh? Por si no quedó claro. De las 8:10, 11:00. ¿Escuchaste, Juan, no? Sí, de 5:30 a 11:00 de la noche. De 5:30 a 11:00 de la noche se trabaja antes de febrero. Moncho, bueno, nos reencontramos en un ratito, dale, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Ramón Indart, los miércoles va a conurbanear, amigos. Si queríamos presentar de qué iba la sección, creo que el primer capítulo fue hermoso. Suficiente. Hermoso. Hermoso, con A y sin H. A la eternidad de la mañana, la fluidez de un tema veloz. Ahora, suena y no somos nadie. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. We'll be right back. El tema veloz es Master and Servant de Depeche Mode, gran canción. Ya vienen tres dotaciones de bomberos porque incendio en las redes sociales, en @nadie951, en nadie@metro951.com, después de nuestra primera visita al conurbano, el conurbaning, el conurbaneo del señor Ramón Indart, fue con Hugo Curto, el intendente de 3 de febrero. Toyota presenta la Copa Bridgestone Libertadores de América. Estamos junto con la pasión que moviliza multitudes y sentimos la misma emoción que sienten sus miles de fanáticos. Prepárate para vivir lo mejor de la Copa más esperada de todo el continente de la mano de Toyota. Ayer perdió Newell's. Sconfitta pesante, dirían en Italia, derrota dura para el equipo de Tata Martino. 1-2 de local contra Universidad de Chile, equipo dirigido por otro leproso, Darío Franco. El primer gol fue de otro leproso. Marino, no hubo mano de Marino, hubo un golazo de Marino, diría JR. Qué bien la armaron. Hubo una buena cobertura de Fox Sports en la transmisión con Bambino Ponce y Diego Latorre de la cantidad de toques, del recorrido que hacía Marino, cuya definición fue realmente artesanal. Inclinó el cuerpo, abrió el pie y el sentimiento. Marino sufrió, hizo el gol y no se puso a llorar, pero por nada. Campeón con el equipo de Telo Gallego en la apertura 2004. Estaba triste por hacer un gol. No es el clásico vendehumo de jugué tres partidos, pero si hago un gol no lo grito. En este caso se entendía y hasta se compartía el sentimiento de Marino, que en una jugada siguiente la quiso picar. En realidad Ramón Fernández estaba mano a mano, era para romperle el arco a Guzmán, y Fernández no quiso definir él, le trasladó la responsabilidad y ya Marino dijo, bueno, uno sí, dos no sé. Fue en la acción anterior al golazo de Nacho Scocco. El 1-2 complica a Newell's. Era un grupo dominado por los locales, habían jugado 4 partidos, los 4 con triunfo de dueño de casa. Rompe la tendencia Universidad de Chile. Newell's, un triunfo, 2 derrotas y la necesidad de sumar un triunfo de visitante, llegar a 10 puntos, tendrá que sacar 7 de los 9, y con 10 puntos peleas el segundo lugar. Pero ya está en una posición complicada. Pero Toyota nos regala la posibilidad de ir a ver Tigre Palmeiras. Sé que hay hinchas de Tigre escuchando este programa. Hoy juega el Matador de Victoria contra el Verdão, que está en la B, pero como ganó la Copa de Brasil en el año pasado, juega la Libertadores. Los hinchas de Tigre o los hinchas del fútbol que quieran ver Tigre Palmeiras, tenemos un par de entradas para regalar gracias a la gente de Toyota. Deben respondernos la siguiente pregunta. García tocado. Tras la expulsión de Alvil, ¿quién va a atajar en Tigre hoy? ¿Una ayuda? Conexión Villarreal, Manuel Pellegrini. Es lo único que les voy a decir. Usará el número 12. García va a ir al banco solo por una emergencia. Alvil lo echaron contra Sporting Cristal. Y va a atajar este chico. La número 12. nadie@metro951.com, nombre, número telefónico, número de documento y la respuesta correcta. La conexión es Villarreal. Los ganadores o el ganador lleva un par de entradas para ver Tigre Palmeiras, cortesía de la gente de Toyota. Toyota te presentó la Copa Bridgestone Libertadores de América, porque estamos junto a la pasión que moviliza multitudes y sentimos la misma emoción que sienten sus miles de fanáticos. Acabas de vivir lo mejor de la Copa más esperada de todo el continente, gracias a Toyota. Hoy lo hacemos por correo electrónico porque tengo algunas respuestas vía Twitter. Luego vamos a hacer sorteos para el nanoclima de alta intensidad, para que puedan participar y ganarse entradas. Hoy lo hacemos por mail, nadie@metro951.com.

publicitario. Sistema de programación activado. La posibilidad de elegir en el mundo hace que nos hagamos a nosotros mismos. Por eso, no somos nadie. 9:40. Felicitaciones al ganador. Es Agustín Cousillas, el arquero de Tigre hoy. El hijo de Rubén, el flaco Cousillas, ex arquero de San Lorenzo, que hoy es el ayudante de campo de Manuel Pellegrini en Villarreal. También lo había sido en su etapa anterior en Real Madrid. Dije Villarreal, no, ahora es Málaga. La conexión es Villarreal porque ahí empezaron. Pero ahora es el entrenador de Málaga, Manuel Pellegrini, de gran, gran temporada, todavía en Champions, debe jugar con Porto. El ayudante es Rubén Cousillas, su hijo Agustín hoy ataja para Tigre ante Palmeiras. Cuando cerremos el ganador, a quien estamos buscando vía telefónica, daremos el nombre, porque si no nos contactamos con él, buscaremos a otro de los que respondieron correctamente. ¿Quién dijo no quiero morir en la cárcel? Lo dijo Carlos Carrascosa, que le pidió ayer a los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro que le concedan la prisión domiciliaria. Lo dijo en una audiencia que duró 2 horas. Recordemos que Carrascosa está preso en el penal de Campana desde 2009 porque la Cámara de Casación bonaerense revocó su condena por el encubrimiento del crimen de su mujer María Marta García Besunce y lo sentenció a prisión perpetua como coautor del homicidio ocurrido en 2002. O sea, dijo la Cámara, encubrimiento no, homicidio, y por eso es que está preso ahora Carrascosa. Su abogado dijo que tiene deterioradas las arterias coronarias, las cerebrales, la carótida, y que todo es por un problema psicológico porque él es inocente y siente que nadie hace nada. Es una bomba de tiempo su salud. Así dijo su abogado. Esta es la nueva estrategia de Carrascosa. Hay que ver qué es lo que responde a esto la Cámara. Señor José del Río, economía venezolano-argentina, misión de empresarios, y se pega Mariano Beldi con la otra parte. Vos sabés que durante los últimos años, sobre todo, se han potenciado la cantidad de viajes de empresarios que iban a Venezuela a reunirse con colegas de ese país y también con algunos funcionarios, como para tratar de anticipar cuáles podrían ser las medidas económicas que se reflejaran dentro de nuestro país. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre Venezuela y la Argentina en términos económicos? Por un lado, la decisión de una mayor intervención estatal. Tanto en Venezuela como en la Argentina hay una cuestión estratégica, que es decir, el Estado no es un actor como en los 90, que no formaba parte de la escena local, sino que es un actor principal dentro del escenario macroeconómico. Esto genera algunas críticas que tienen que ver con si es viable tener cada vez más expropiaciones de compañías que en algunos casos, como en el de aerolíneas, no son rentables, y también genera, por otro lado, algunas dudas respecto de cuál es la seguridad jurídica en las palabras de los empresarios. ¿Qué puede pasar si te expropian o no una empresa? En este caso, Hugo Chávez fue bastante pragmático. A todo aquel que le expropió, terminó pagándole lo que en definitiva la justicia decía que correspondía. Un caso testigo fue el de Sidor, la empresa que era propiedad del Grupo Techín, de Paolo Roca, el empresario argentino, que finalmente fue expropiada y después se llegó a un acuerdo respecto de cuánto se le iba a pagar por esa indemnización. Ese es un punto en común. Otro punto en común es el tema de la intervención del dólar. En Venezuela surgió en 2003, como Mariano decía hace un rato, por el tema puntualmente de un paro de los petroleros que tuvo el efecto PDVSA que nos contaba Mariano, y el otro efecto que fue empezaron los controles de un órgano que se llama Cadivi, que actúa como una especie de AFIP en la Argentina y que empezó a intervenir respecto de cuántos dólares podías comprar o no. Ahí se entró en lo que los empresarios locales creían que iba a pasar en la Argentina en el corto plazo, que es un tipo de cambio diferenciado, que había distintos tipos de cambio de acuerdo si vos sos exportador, sí, si importás y si no. En el último mes de febrero hubo un cambio profundo en Venezuela, que es que se eliminó ese tipo de cambio desdoblado y se produjo una devaluación muy importante, lo habíamos comentado en febrero de 2013, o sea, hace exactamente un mes, en la cual se devaluó el bolívar 46,5%, el bolívar, la moneda de Venezuela, de 4.30 a 6.30, y el paralelo, que ayer tuvo un nuevo récord, se fue devaluando cada vez más. ¿Qué pasa con el dólar en la Argentina? La brecha es muy inferior a la que tiene el dólar negro o el dólar ilegal con el dólar oficial. Te digo, en Venezuela ayer 24 bolívares por dólar contra un dólar oficial que está 6,30. En la Argentina la diferencia está entre 7,80 y 5 pesos. Socialmente,